Amanhece tan pronto y yo soy tan maño. Amanhece tan pronto. No, ma, no, man. I want to be a maño. Me soy un maño. Aquí comienza Amanhece que no es poco. Manzanita, me estás desconcentrando, cabrón. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estáis ahí escuchándonos donde quiera que estéis. Buenas madrugadas. Que oigáis, cuando quiera que estéis escuchando este miserable y obsceno podcast. Y sobre todo, humilde. Pues gracias, estamos aquí otra vez, estamos no solo los habituales, sino que además hemos tenido la suerte de tener otra vez una visita. Pues tenemos a Beatriz otra vez con nosotros, pero bueno, voy a empezar por partes, ¿no? ¿Quién es Beatriz? Espera, voy a empezar por partes. Voy a empezar por partes, luego lo explico. Ya estamos. Si no te has preparado nada, vas a venir a mandar el podcast, a mandar el cabello. Bueno, lo primero es que tenemos, llevando el control, llevando la técnica, el sonido y muchas otras cosas, como siempre, desnuda a Edna Romero. Que está ahí, que ya lo habéis oído, ahora lo presento porque es una de las normas del podcast, uno de los mandamientos, el señor Manzanillas. Buenas noches, Manzanito. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo amancias? Mira, que he hecho tres en uno, ¿no? Oye, ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Pues jodido. Tengo los riñones, llevo una semana de navegar que no sabes cómo, o sea... Eres muy mayor, Paco, entonces tampoco puedo estar ya bien. Bueno, tenemos que ponernos a probar, a ver, ¿eh? A ver quién de los dos da más de sí. Y digo que tenemos a nosotros también a Javier Martínez, nuestro nuevo colaborador ya añadido al podcast. Buenas tardes, noches, buenas tardes, para nosotros un tarde. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? Y la agradable sorpresa de que otra vez Beatriz nos ha concedido su humilde figura dentro de este podcast. Buenas tardes. Hola. Oye, hola, ¿tal? ¿Tienes algo más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué hace? ¿Se vale? Está muy de moda. Bueno, pues estamos aquí todos juntos y queríamos empezar el podcast sobre todo, pues, aunque estemos nosotros aquí, sabemos que hay otra gente que está también con nosotros. Porque ya sabéis que en este podcast estamos locos, pero no estamos solos. Afortunadamente no estamos solos. Y yo me voy haciendo un poquito, un día... Digo que yo me voy haciendo cada día un poquito más a Twitter, que me trabo como siempre, ya sabes, que es lo mío. Y le voy a dar la razón a José Antonio Agarra, a Juchu, que decía que Twitter es como un bar. Pues sí, es un bar, pero yo sobre todo le veo la utilidad a la hora de hablar con gente que se dedica a hacer también podcast, es decir, de comunicarme con los podcasteros. Y me voy metiendo por ahí, y por supuesto yo creo que también están con nosotros y en nuestra mente, pues esos colaboradores. Digo colaboradores, porque de alguna manera nos dicen cosas, nos hacen crítica, nos apoyan, parte más del podcast. Claro. Y los últimos que han estado por ahí, Javi, tú los has anotado, ¿no? Más o menos. Sí. Cuéntanos para que sepan que nosotros los tenemos tan en cuenta como ellos nos tienen a nosotros. Pues seguro que podéis decirnos algo de Podtaxi, que ha estado, pues bueno, nos ha referenciado bastante esta semana. Ignacio, estamos locos, pero no estamos solos. También tenemos a Cabra Palmonte. Efectivamente. Cabra es... No, claro, los voy conociendo porque los veo... Me voy metiendo, pero no sé quién son, no, la verdad. ¿Eso sí? Bueno, sé que hay gente. Bueno, luego seguimos. Y también tenemos a Taberna Galáctica. Esos son nuestros últimos... Porque hay muchos más que se van poniendo cosas. También queremos dar las gracias a Andrés, desde El Matadero, por su colaboración en este podcast, que siempre está ahí ayudando. Andrés es un tío de crack, soy fan de Andrés ya. Sí, ¿no? A todo el mundo a mí me han dicho que me vas a traicionar. No, pero yo soy un disidente, yo juego a... Sé que eres un fan de Indo Podcast. Hombre, por favor. Ahora yo estoy ahí desde el programa 1 de Indo Podcast. Bueno, pues a mí el estar en Twitter y comunicarme con la gente, como siempre, me hace reflexionar. Aunque parezca mentira, reflexiono. Solo por la noche y a ratos, pero lo hago. O sea, te estás retractando y te estás acercando cada vez más a Twitter y te alejas más de Facebook. No, estoy en los dos. Que va, estoy en los dos. Sobre todo en el Twitter estoy, bueno, con mi cuenta, pero me trabo mucho con la cuenta de Amanhece porque veo que comunicas muy bien con los podcasteros, ¿no? que se, pues que están muy en Twitter, muy activos, te dicen cosas. Es la única manera de tener gente que hace cosas como tú. Y a mí me hace pensar una cosa, y es que aquí siempre hemos hablado que este podcast no tiene fronteras. Nosotros no nos consideramos ni... Bueno, sabéis que estamos en Zaragoza, que nos gusta ser de Zaragoza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además llevamos el nombre de Amañece y tenemos un maño madrileño que nos ha mandado esa colaboración del principio tan preciosa. Eso, eso, lo que hemos escuchado al principio. Que vamos a decir que se llama Couso. Sí. Que tiene, o tenía un grupo, creo, pero sí que hay un disco, no, de ese grupo, que ha hecho un videoclip con una realizadora de aquí maravillosa que se llama... Se llama Edna Romero. ¡Edna Romero! Es esta, y, ¿no? Y el grupo se llama... Alter Evo, eso. Alter Evo. ¿Y el disco se titula? Involución. El disco es Involución, ojo, ¿eh? Bueno. ¿Quién de ahí? Pues van, esto, a, van a arrasar. Esto es lo que me hace a mí pensar que lo de las nacionalidades se va a tomar por culo, porque Internet es como... Como una conciencia. Una conciencia. La conciencia, la unión de la conciencia de los seres humanos. Ya no hay aragoneses, catalanes, españoles, americanos, sudamericanos. No. Ahora hay tuiteros, hay podcasteros, hay internautas. Y eso me parece maravilloso, porque este miserable podcast se escucha en Venezuela, se escucha en Perú, se escucha en Jaén, en México, en Huelva, en México. En El Salvador. Sitios. Sí, hay un montón, hay un montón. Yo me quedé alucinado. En Suiza, en Irlanda, en Inglaterra, en Noruega, en China. En Japón. Uno. ¿En Japón hemos tenido uno? Ah, sí. Uno. Bueno, decir también que vamos a hacer un recuento de lo que ha hecho este podcast en estos 6 meses, ¿no? Haz un recuento. Sobre las estadísticas. Pues, tenemos hasta seguidores en Twitter. Hombre. Pues ya 102.000 o algo así, creo. 102.013. Hace un rato, yo creo que se han aumentado una facilidad que es maravillosa. Yo, rondamos en torno a 120, creo. Incluso Francisco José se ha creado una. Sí, macho. Sí, ya está. Arroba Paco Pepe. A ver, a mí, yo lo he aceptado como amigo para saber qué dice. Arroba Paco Pepe. Pero en Twitter también. ¿En Twitter también? En Twitter y en Facebook. En Facebook es Francisco José primero, para el que le quiera solicitar amistad. A que sé de buena tinta que va a aceptar a todo el mundo. A mí lo único que me puso en el Facebook, y esto lo quiero saber si es verdad, es que está liado contigo, Edna. No, le ha tirado los trastos. Pero Edna, si te lleva al huerto, porque dice que se va a montar un podcast contigo. Dice, tío. Pues ojo. Yo lo he oído. Ojo. Bueno, seguimos con nuestra reflexión. Y es que decía que muchas veces las cosas que inventamos son superiores a nosotros. Cuando decimos eso de que las máquinas pueden llegar a dominar al hombre, pues a lo mejor, no sé si algún día llegará a Terminator. Pero lo que sí que es verdad es que nuestros propios inventos, si los observamos, los analizamos como cosa independiente, nos demuestran algo muy grande. Y es que todos podemos ser uno. Y uno podemos ser todos. Que a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos, a la hora de sufrir, a la hora de llorar, a la hora de cantar, somos absolutamente todos iguales. Y eso me lo demuestra precisamente o Facebook o Twitter, sí, porque me permite comunicarme con otra gente que está muy lejos y que de esa manera no lo haría. Porque no aprendemos un poquito que siempre vamos a sacar los defectos, que si Internet nos aísla, que si los videojuegos, fíjese usted que vuelven tontos a los niños. Y un jamón, señores. La tecnología tiene como todas sus cosas en contra, pero nos demuestra cosas. Solo que tenemos que aprender a entender cuáles son. Y una de las cosas que nos demuestra la tecnología es que no necesitamos fronteras. Todo lo contrario. Cuando rompemos esas fronteras y empezamos a sentirnos todos unidos de alguna manera, podemos comunicarnos mejor y entonces lo que ocurre es que nos damos cuenta de que todos tenemos los mismos gustos, los mismos disgustos, los mismos defectos, con nuestras individualidades. Pero hay cosas en las que estamos en común y es, tenemos necesidad de conocernos. Yo esto de las redes sociales, voy a apuntar un tema aquí. Sí, porque me dio un rollo. Que esto ya en el instituto, cuando íbamos nosotros al instituto, estoy hablando nosotros por Javi, Bea y yo, tú cuando ibas al instituto, en fin, las cosas todavía se hacían en la piedra del... Yo no iba al instituto, yo iba al paternón. Se acuñaba en mármol todavía las tablas. Bueno, pues la gente en la mesa... Era tablas de madera. Ah, perdón. La gente en la mesa dejaba mensajes para el que viniera detrás. Dejaba, por lo menos yo lo hacía a veces, decía, hola, ¿qué tal estás? A veces estaba tu mesa llena de garabatos, seguro. Eres un cabrón si respondes. O cosas así, ¿no? O sea, has hecho tú ponías cosas cariñosas, como siempre. Bueno, todo el mundo ha pintado la mesa de clase, ¿no? Yo creo que en la ESO. En el instituto, joder, en la ESO, sí. la gente pintaba en las mesas y dejaba un mensaje para el que venía el siguiente. Bueno, las redes sociales, Twitter es un poco eso, es dejar en el muro una pintada, una cosa así, a ver si alguien te responde o quiere interactuar contigo. Esto es una reflexión así. Claro, sí, mi reflexión es ¿por qué? Porque tenemos necesidad de comunicarnos. Hemos generado fronteras porque de alguna manera era claro, muy importante el territorio. Ahora lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, nuestros propios inventos nos están demostrando que hay que romper esas fronteras y cuando rompemos esas fronteras juntos podemos hacer muchas cosas. Y fíjate, aunque parezca una idea idealista, como dice Ignacio, yo al podcast le veo muchas cosas. Y una de las cosas es que nos permite comunicarnos, hablar de temas que no hablaríamos en el bar así como así, en un grupo, porque nos dedicamos a centrarnos en un tema de forma seria, a profundizar en él, cuando en el bar bromearíamos más, o aunque sea un poco parecido al bar, un podcast. Pero se trata de temas, preparamos los temas, etcétera. Nos permite comunicarnos unos con otros de esta manera. Claro. Y hace eso, que nos sentamos todos en el mismo barco. Pues y ahora somos podcasteros. Podcasteros quiere decir los que hacemos podcast, los que escuchamos podcast, o los que de alguna manera nos movemos un poquito alrededor de eso. Pues yo quiero comunicarme y quiero mandar un saludo al hombre de Podtaxi, ¿sí? Que sé que es un señor de Valladolid. Que manda, sí, es de Valladolid, vamos, por lo menos por el Foursquare, sí, bueno, este bueno, de Twitter siempre pone estoy en estación de Campo Grande, tal, estoy en Arroyo de la Encomienda. Pues un saludo porque es un taxista, si lo ven alguna vez o se montan en ese taxi, en el que solo se escuchan podcasts. Ese taxi, me parece maravilloso. Oye, estamos como compaginados, porque iba a hacer este comentario cuando me lo has pisado. Luego hablaremos de la recomendación que me has pisado también. No, grande, porque a mí me parece grande. Pensábamos los dos lo mismo. Yo el otro día estaba pensando cuando estaba viendo sus comentarios y veo que continuamente además escucha un montón de podcasts en el taxi. Sí. Que es el espíritu del taxi de la radio, ha estado siempre unido. Si tú querías llegar en un programa de radio, cuando hacía radio, había un target que era hay que llegar a los taxistas. Si llegamos a los taxistas, llegamos ya a media Zaragoza, a media Madrid, a media España. Hay que llegar a los taxistas. Hay que llegar a los taxistas. Sí, porque los taxistas, lógicamente, y por su trabajo, están escuchando la radio, lo cual haría yo si fuera taxista. Es dos cosas que yo considero unidas. Entonces, alguien que ya mete el podcast es porque entiende que él necesita una radio que sea de otra manera. Algo más como la radio que yo conocí en sus momentos, que era una radio abierta a la imaginación, sobre todo. Y yo eso lo que quiero abrir es el podcast a la imaginación y a la colaboración y decir que tenemos una nueva colaboración que después pondremos. Uh-huh. Y además, pues tenemos pendiente una colaboración de alguien que nos va a escribir sobre música, que es el señor Cristian Sancho, con su blog Mr. Thunderstruck. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver si podemos hablar con él esta semana para ver cómo hacemos que colabore. Y seguimos abriendo este podcast a vuestras colaboraciones, opiniones o lo que os dé la gana, porque lo que queremos ser es eso. Unos podcasteros sin fronteras. Ay, qué bien habla, macho Paco. ¿Y cuánto? Bueno, y dicho esto, vamos a nuestro alegato de hoy. Venga. ¿No? ¿Sí? Javi no está diciendo nada. Javi decía, bueno, te cohibo, te intimido o tener Bea a tu lado te está prohibiendo. Sí, la verdad. O sea, mujer, entre de, a esa que la tienes enfrente de su padre. Y vea que te está tocando con el hombro, yo ya habría atacado por alguna parte. A Edna que le están cayendo esas gotitas de sudor por los pechos. No escribamos más, no escribamos más, que estamos haciendo lo de la orgía que tenemos pensada luego para el final. Bueno, vamos a hablar del alegato de hoy. El alegato de hoy fue algo... Ya sabéis que yo tengo una mamá mayor, muy mayor, 83 años. Y pues cuando... Uno tiene una persona mayor, yo lo observo mucho, mi madre ha sido una mujer muy inteligente y ahora, pues debido a la edad, pues a veces piensa cosas raras, a veces se equivoca, ya sabes lo típico, que es una persona de 83 años, pero dice cosas todavía muy, muy coherentes, que te hacen pensar y te hacen darte cuenta cómo en algunos momentos, tanto en la televisión como en la radio o los políticos, nos quieren, lo que decía en un podcast, tratar como tontos, ya no tomar por tontos, sino tratar como tontos. Bueno, la cuestión es que estábamos viendo la televisión. Y de pronto dijeron, estaban hablando de las preferentes y emplearon la palabra, los productos tóxicos bancarios. Y mi madre dijo, ¿pero qué tontada están diciendo en la televisión? Pero un producto tóxico, eso es una droga, eso es un veneno, es un producto químico bancario. Esto se han equivocado en la noticia. ¿Vale? Lo que cualquier persona con dos dedos de frente pensaría. Nosotros nos hemos habituado a oír esta palabra. Producto tóxico. ¿Y qué mono basura? Mono basura. ¿Y qué encubre esa palabra? Pues para mí es claro, estafa. delincuencia, engaño, timo. Es lo que realmente se ha hecho. No vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué? Pues no tengo ni puñetera idea. Porque es lo que es. Igual así queremos evitar que el sistema financiero, entre comillas, se hunda. Pero lo que están hundidos son las personas que metieron ahí su dinero, y eso hundirá a los hijos, a los nietos, con lo cual el sistema financiero tarde o temprano volverá a saltar y saltar como está saltando. Entonces, es muy evidente que estamos haciendo las cosas muy mal. Eso deja de ser un eufemismo, como todo lo que se emplea tanto en la política, en el gobierno económico. Entonces, son eufemismos, productos tóxicos, bonos basura. Pero a ver, esos eufemismos se emplean ¿para qué? Para esconder la verdad, claro, ¿por qué? Claro. O sea, te acostumbras a esa palabra. A mí mi madre me hizo reaccionar de alguna manera, que aun siendo una persona más o menos joven y crítica con lo que veo, me di cuenta que me estaba comiendo esa palabra y que la defendía y que hablaba con la gente cuando... No, porque los productos tóxicos... No, coño. ¿Qué es lo que quieren? Es lo que quieren. Es lo que ellos quieren, que nos acostumbremos a tener esos eufemismos. Porque así evitamos llamarle por lo que son: ladrones, mangantes, estafadores, egoístas, gente completamente lo contrario que decíamos antes. Se acabó la globalización, a ellos no les interesa. Hablan de globalización porque así roban mejor. A ellos lo que les interesa es tener sus dineros en Suiza, a cada uno de ellos. Que ellos entre ellos se tratan entre sí, porque se mangonean y se dan el dinerico bajo mano unos a otros. No por otra cosa, porque en cuanto pueden, ya vemos lo que está pasando con Barcelona. Puñalada viene, ahora no te conozco, el otro día no estabas. Es decir, como cuando cogen a un delincuente en la policía y lo meten allí. Ah, yo conocí a este, y dicen, yo no, a este no lo conozco de nada. O sea, absolutamente igual. Lo más rastrero y bajo es coger a una persona de 80 años y hacerle firmar en sus ahorros que va a meter los ahorros en una cuenta de riesgo de interés. ¿Pero qué cojones me estás contando? Le has quitado el dinero. Se lo has quitado. Y le has dicho que firme. Lo mismo que hubiera hecho un estafador en la calle. Mire, señora, que le voy a dar aquí este dinero, que son estampitas. El timo, la estampita, cualquier otra cosa. De la misma manera, si vemos la película, mira, me viene muy bien. Nueve Reinas, una gran película, para que veamos lo que es la estafa. Ahí es donde nos demuestra que el mundo está lleno de estafadores. Y lo que hace el estafador de la película es defender su criterio de estafador, diciendo que está rodeado de estafadores. Y que no faltan putos, lo que falta es financistas o financieros. Es lo que dice la película en una escena magistral, cuando le dice, ¿tú te dejarías dar por culo? Y dice otro, yo nunca. Y le pone papeles y le dice, estos son 20.000 cucas. Y dice otro, no, estos son 50.000. Y dice, no. Y le va sumando hasta que le dice una cantidad exorbitada. Y dice otro, dice, empieza a mover la cabeza como que duda. Y dice, ¿ves? No hacen falta putos, lo que hacen falta es financistas o financieros, ¿no? Pues eso es lo que a mí me parece que es este país. O sea, este país no, perdón, este mundo. Pero es que además lo peor de todo es que esos mangantes nos quieren convencer de que son muy inteligentes aplicando palabras de este tipo. Yo aquí tengo que hacer una... ¿Me vas a llevar la contraria? No, para nada, para nada. Te va a tocar esa referencia. Venga. Aquí vemos el grado de democracia que hay en este país. Sí, sin ninguna. Hay voces discordantes, se puede. Venga. Hay una referencia que es la George Orwell, del libro de 1984. Sí. Y es la neolengua, que parece como que haya un criterio unificado de que se tiene que utilizar una misma palabra. Y aquí, en este aspecto, en la política, seguramente ya hace tiempo que no habré visto a un político utilizar la palabra recortes. Ya se utilizan ajustes. Ajustes. Ya llega hasta el límite de que se habla de crecimiento negativo, en vez de hablar de que... Claro, de que desaceleración económica. Sí, crecimiento negativo es que es un descojone ya. Eso ya es. Claro. Eso, o esos huevos que intenten... O sea, que alguien consiga clavar esa palabra como movilidad exterior, por ejemplo. Que es lo que se refería. Es la ministra de Trabajo para los jóvenes que se exilian a países europeos o sudamericanos. Es decir, gente que se tiene que ir porque no puede hablar. Eso es movilidad exterior. Claro. Son oportunidades que se dan a los jóvenes para que aprendan idiomas, para que conozcan otras culturas. Pero es que además no lo entendéis. Pero fijaros, si es la cosa es grave y estúpida a la vez, es que se mete la palabra de crecimiento, porque lo que se intenta es que haya un crecimiento. Es decir, la base de nuestra sociedad está en el crecimiento. Y yo digo, vamos a suponer que lo importante de una persona fuera el crecimiento y que tuviera que estar siempre creciendo. Joder, qué problema con el piso, con la cama, con los zapatos, con las materias que habría que emplear para que esa persona pudiera seguir subsistiendo. Porque no se puede crecer eternamente cuando los recursos son finitos. Entonces, si se emplea la palabra de crecimiento porque es una forma de esconder que no podemos crecer, estamos ocultando que ni siquiera conocemos la verdad. Se acabó el crecimiento, tenemos que hacer cositas, tenemos que mantenernos con lo que tenemos y no tenemos por qué estar aspirando a más siempre. Es que no es necesario. Entonces, me parece ya grave no solamente el uso de las palabras, sino que el uso de las palabras además denota que la base en la que está establecido el sistema capitalista actual es errónea. Porque empleamos decrecimiento para no decir que no estamos creciendo, pero si es que no vamos a poder crecer. Si empleas esa palabra para excusarte, estarás evitando la verdad. ¿Por qué? No puedes crecer. Mira a ver qué está pasando, que no puedes crecer. Igual ya no hay recursos para todos, igual tenemos miedo a que se acabe el petróleo y no podamos tener toda la energía que queremos. Seguramente. Seguramente. Pero bueno, pero España ganó por penaltis el otro día, que eso tampoco lo dice. Bueno, eso es importantísimo, hombre. Eso, positivo, eso ya. Pero quita todo. Y acabamos el alegato diciendo: aquí, en este. Diga Beatriz algo sobre este tema. Que no se te oye. Ah, bueno, iba a acabar ya el alegato, pero habla algo. Beatriz, habla. No, bueno, uno de los momentos que podemos disfrutar de esta neolengua son los viernes, ¿no? Con el Consejo de Ministros siempre nos la meten de alguna manera. Sí, y además siempre por el lado que menos gracia hace. Y a mí lo que me preocupa es lo que se refleja luego en los medios de comunicación, que es la parte que a mí me atañe, ¿no? Como periodista, ¿qué pasa? No, nada, que creía que se caía algo. Nada, ah, no, no, no. Que digo que como periodista encima nosotros somos cómplices de esa neolengua, de esos nuevos términos que van naciendo y no contamos a la gente la verdad. Entonces, una de las reflexiones que a mí últimamente más me hacen saltar del sofá es para quién estamos escribiendo, para quién escribimos. Y yo muchas veces que leo las noticias y no me entero. A mis propios compañeros leo sus noticias y hay muchas veces que yo como periodista que conozco muchas de las cosas de las que están hablando no me estoy enterando de lo que me están contando. Entonces, ¿cómo será la gente que esté en su casa? Y eso es un problema que los periodistas tenemos que solucionar. Que los políticos pueden hablar en su idioma, pero nosotros somos los responsables de hacer las traducciones, entre comillas, adecuadas para que la gente se entere. Y si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Estamos siendo cómplices de esa gente que se está inventando nuevos argumentos, nuevos términos para esconderla o para... Bueno, sí, para esconder la realidad, y es muy grave. Nosotros sí tendríamos que ser los primeros en reaccionar. No, pero sí, claro, claro. Lo que pasa es que ahí, como están tus judías por medio, es de lo que se van a aprovechar. Es de lo que se van a aprovechar. Pero los de a pie sí que podemos evitar en nuestras conversaciones el no emplear esas palabras y llamarlas por su nombre. Porque afortunadamente, el otro día mi madre me hizo sentirme bien cuando vi que una persona que teóricamente ya es mayor y no está con todos sus sentidos, es capaz de discernir la realidad y decir, o están dando mal la noticia, o aquí algo pasa que no me cuadra. Porque para mí un tóxico de toda la vida es algo que intoxica el cuerpo. Cuando me han quitado el dinero, me han robado. Y se acabó. No hay más. Y vamos a acabar el alegato diciendo lo que es las preferentes y todo este tipo de inversiones de riesgo, entre comillas, que ellos no harán, lógicamente. Dilo en tu lengua. Es una puta estafa. Y un robo a mano armada a la gente humilde y con menos luces o cultura del país. En este caso en concreto. Pero no sé si se habrá dado en otros países, pero aquí se ha dado así. Y si alguien no lo sabe, que es de fuera, que sepáis que lo que han hecho es ni más ni menos que cogerle a la gente que tenía sus ahorros en los bancos, decirles que iban a tener pues un plazo fijo o cualquier otra cosa de esos productos que antes les vendían con ellos con cierta seguridad y cierta fidelidad a su banco, firmar un papel donde esos ingresos no se pueden devolver jamás. Es decir, los han perdido. Forman parte del accionariado de dicha sucursal o dicha entidad, que dime tú a un señor de 82 años qué cojones le interesa ir a la Junta de Accionistas. Pues no solo eso, sino que se ha pedido rescate a Europa para solventar el problema de los bancos y a estos señores no se les ha dado su dinero porque habían firmado. Bueno, y reflexión, no hay más que una, es una estafa. Es una puta estafa. Y como estás hablando de eufemismos, palabras y tal, qué mejor que la sección de Javi, ¿no? Que habla de palabras, significado de palabras, esto no se dice, esto se dice así. Sería perfecto pues si no fuera porque habíamos preparado antes algo. ¿No? ¿Qué? Sí. Bueno, si no, es igual. ¿No te has vamos apuntado a pasar... la escaleta y estás tú dirigiendo el cotarro? ¿Cómo va esto? Me parece genial, me parece genial Manzanares. Ahora, había una pequeña reflexión antes de ir a tu sección. Sí, pues, ¿dónde estaba la canción de Santana que habíamos escogido? Que me está diciendo que no va a la cabeza. Ah, vale, venga. Pues vamos, perdona. Perdona, Bazares. Bueno, Bazares, entonces decías que... Nada, que comienza la sección de Javi. Buena entrada, buena entrada. Bueno, ¿os acordáis la semana pasada que traje un especial de consejos de madre? Ya, básicamente. ¿No lo escuchaste? ¿No lo escuchaste? Por supuesto, porque no... O sea, el cerebro del podcast, si os voy a decir, no escucha el podcast. Regla número uno. Lo siento, me habéis pillado esa. La hemos pillado, no pasa nada, porque era... Se quedó en el episodio 2. Ah, perdón. Bueno, pues, básicamente, lo que he traído son una serie, pues vamos, un especial, no te creas, dedicado a la ciencia. ¿Okay? Muy bien, muy bien. O sea, detalles científicos. Entonces, son básicamente ciertos mitos o no mitos, porque algunos pues sí que son ciertos y hay que indicar que sí que no hay un mito detrás. Uh-huh. Y bueno, que igual que la semana pasada, yo los propongo y vosotros decís, tenéis que saber si falso. ¿Te creas o no te creas? Te creas, tienes que saber. Vale. Así que cuando me digáis, cuando estéis listos... Venga, ve disparando. Vamos allá. Y dice así. La Gran Muralla China es la única construcción visible que se puede ver desde el espacio. Mentira. Lo ha dicho muy segura. Bueno, es que tengo los apuntes y me los ha leído. ¿Estás leyendo? No. ¿Me estás copiando? Pero esto no iba de responder. Esto es mentira, vale. Porque la única construcción que se puede ver desde el espacio es el Pilar. No, es la Torre del Agua. Como parece que era demasiado fácil, voy a replantearla. Vale. La Gran Muralla China puede verse desde el espacio. ¿Es pregunta? Yo creo que no. Yo digo que sí. Que desde la estación orbital, sí. Las chicas dicen no. Siempre esto, ¿no? Y los chicos dicen sí. Yo como grupo de la memoria consuetudinaria. ¿Perdona? ¿Estás empleando productos tóxicos también ahora en tu vocabulario? Yo vivo de la tradición oral. Yo vivo de la tradición oral, porque no leí... O sea, que vives del líder por ahí. Y todas esas intelectualidades que te cuelas, tú te las has leído. Para hacerme el analfabeto. No lo soy, soy humilde. He leído muchos libros de todos aquí presentes. Pero como vivo de la tradición oral, diré, vale, es verdad. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues, esto es un mito que... Perdóname, un apunte. Sí, vale, porque... es mentira. No, un apunte. Hay dos cosas, se dicen dos cosas, ¿eh? Sí. Primero se dijo que desde la Luna... No te creas. ...se veía. Y después se dijo que desde el espacio se veía. Eso es, por eso he intentado decir un poco la más amplia. Bueno, o sea, sí, para que piquéis, A ver, si vosotros lo decís a Google Maps, se ve. Es un satélite, está en el espacio, por tanto se ve. No, pues mira, es un mito. La muralla china mide como unos 5 o 6 metros de largo. No solo eso, sino que además... De ancho. Ah, vale. Imagínate, la muralla de ancho. Y además tiene un color muy parecido al del terreno. Entonces es casi imposible distinguirla con el ojo humano. Bueno, eso tendría que subir yo a la estratosfera e intentar... Es verdad, que tiene muy buen ojo. Pero todo este mito surgió porque William Stackley, en 1754, dijo: esta muralla forma una considerable figura sobre el globo terrestre y podría ser vista desde la Luna. Pero desde ahí ya empezó a decir, imagínate, 1754, qué idea tendría de lo que se vería desde la Luna. Pero bueno. Y sin embargo, os quiero decir una reflexión que tengo aquí, personal. ¿Sabéis qué sí se ve desde el espacio? ¿El Pilar? No, bueno, me fastidia, es que es muy pequeño. Los cúmulos de invernaderos que hay en Almería, de todos estos planetas, eso se puede ver, pero además de forma nítida, porque son unos toldos. De mancha blanca. Blanco, sí. Sobre Almería se ve una nube, una acumulación de plásticos blancos que se puede ver perfectamente. Lo que aprendemos con Javier. Lo que aprendemos. Y se puede ver probablemente el concierto de los Rolling en El Ejido. Hablando de invernadero. Segunda pregunta. qué bien, Manzanas. Gracias por estas entradas. Dice así. Esta más es mi preferida. Dice: el agua de los retretes gira en distinta dirección dependiendo del hemisferio. Joder, esto... ¿Qué es? Pero eso ya lo demostraron en lavabos. También, ¿no? Añado los lavabos. ¿Añades lavabo? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso está demostrado en los Simpsons, señor. ¿Verdad? Yo no tengo ni puta idea. Estoy intentando... ¿Pero lo habías oído, verdad? No. ¿No lo habías oído eso? No. Con lo que has viajado tú, que has, no he oído y has estado en Nueva Zelanda. Estoy intentando pensar por qué gira el agua y cuál es la fuerza que las trae, la de la gravedad. Además, me la voy a no entiendo por qué tiene que ser diferente, pero bueno, no lo sé. No lo si sé. Estamos en el hemisferio norte, gira. Reconozco mi. Destro giro, le voy a si estamos en el hemisferio sur hacia la derecha. Y bueno, Edna, nos falta su voto. Dice que es verdad. Vale, entonces tenemos. Yo me abstengo. Tres contra. Estoy pensándolo. Vale, pues no me puedo abstener nunca ni matizar. No como antes, no puedo matizar. ¿Te creas o no? Es que la abstención siempre ha sido una forma elegante de decir que no. No, es que estoy intentando pensar para dar una respuesta. No, pero como no lo sé, si la había oído. ¿Te la juegas? Yo creo que no. Vale, tres contra uno. Tres verdad, una mentira. Pues alguno igual habéis sabido hablar del efecto Coriolis, que es lo que suele llamar. Mal llamada fuerza de Coriolis, porque no es una fuerza. Vale, ahora sí, sí. Ahora que hablas de nuestra fuerza, es exactamente, ahora te entendemos. Ahora te entendemos. Cuando estás hablando de referentes que son muy escandalosos, digo allá. Dices, gira para la izquierda derecha, ¿qué me estás hablando? Ah, fuerza de Coriolis. Hombre, porque ese muchacho. ¿Por qué se le llama fuerza de Coriolis? Fuerza de Coriolis. Porque le mandó Coriolis. Un griego, Coriolis. Es una fuerza aparente, pero no es una fuerza. Ya, sí. Claro, sí. Bueno, fue descrita en 1736 por el científico francés Gaspard Gustave Coriolis. Eso lo sabía. Muy bien, sí, señor. Esto se puede, pues bueno, si tenéis un disco que está girando y pones una bolita encima, veis que la hace un movimiento hacia el exterior o hacia el interior, dependiendo del sentido giro, ¿vale? Pues, y esto, o sea, sí que es cierto, sí que ocurre, pero solo afecta a grandes masas de agua como lagos y mares, y también a los huracanes y demás, los sentidos, dependiendo de si estás en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Claro, es que yo lo que estaba pensando es que ese efecto se puede ver también con los pozos del café al darle vueltas. Nada, hacia donde si no tiene que ver. No, quiero decir, ya tengo que son grandes masas de agua. No, escucha, pero que lo que yo he oído decir, yo no sé si es el efecto, alguien que lo que estudió es el movimiento de los pozos de café, cuando giras en un vaso, no sé si es el caso, y por ahí se sacó el efecto del giro, de no sé qué. Puede ser otra cosa. Pero bueno, estoy hablando de referencia. Bueno, bien, es mentira, y tengo razón. Sí, señor. Ya está. Pues, y como no hay matices que valgan, ni grandes lagos, porque tú, Manzanares, más decido. Pero ¿sí? Esto es jugártela. Ya está. ¿Cómo? Con Coriolis. Estamos una hora. Venga, no, yo voy a palmo las dos ya. Las dos. Espera, ¿y es mentira? Total, de hecho, hay una cuadrilla de estafadores en los ecuadores, que ya nos dices, en Guinea Ecuatorial, en Ecuador, siempre que veáis y veréis vídeos, en los cuales van con palanganas y van, se mueven unos metros y dicen, mirad cómo gira el agua. Se mueven unos metros al sur, bajan al imperio y dicen, ahora voy a girar el anterior. Esto todo es una estafa, que la hacen ellos pues utilizando retes distintos, poniendo el agua de distintas formas, ¿vale? Además, luego se ponen en el centro justo y dicen, mirad que no gira el agua. Y es que esa agua la han tenido reposando durante tanto tiempo. Bueno, solo para grandes masas de queridos escuchantes, como no podéis ver lo que está pasando en el podcast, quiero haceros partícipes de lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en una mesa donde hay un montón de aparatos, hay 4 o 5 cervezas, 5 personas, de ellas son 2 chicas, una está desnuda. Vea, está manteniendo en un rollo de papel de cocina donde hay un micro porque no teníamos pie, está manteniendo el rollo de cocina cual redactora intrépida al señor Javier, mientras nos explica esta maravillosa deducción. Muy bien. Para que se le oiga bien. Muy bien, bueno. Tercera pregunta. Pero es que hay que verlo, es que es maravilloso. Venga, vamos allá. Y dice así. Los ascensores son un medio muy seguro y es casi imposible que el cable que tira de ellos se rompa. Esto es verdad. Verdad. Porque además tienen unos frenos los ascensores, es imposible caerte. Pues se rompe el cable, frena automáticamente. Pero el cable, pero es sí, muy pero frena, tiene unos frenos enganchados. ¿Verdad? Y se pueden romper los frenos. Y sí. Que sí, bueno, que se puede caer. No, pero no, en una probabilidad un mínima, ahora mínima. Y morir aquí amaneciendo. Bueno. ¿Verdad? Vale, yo digo que sí. Que sí, a ver. O sea, no se puede matizar. Pregunta. ¿Verdad es que son seguros? Sí, son seguros. Muy seguros, muy seguros, pero hay un porcentaje mínimo de fallo. Vale, sí, pero son muy seguros. Ahora, Beatriz, aclárate. Yo, pues seguro. Segura, Carlos. ¿Y Edna? Dice que son muy seguros, porque ella siempre sube por la escalera porque no tiene acceso a su casa. Y sube desnuda. También, sí, bueno, porque hay desnudas del invierno. Pues efectivamente es cierto, todo se debe de un inventor americano que se llama... El Aisa Otis, el Otis de los ascensores. Otis Reddy. Otis Reddy. Cantaba y luego se dedicaba a ascensores para sacar dinero. Sí, sí. Esto es negro. Porque lo de las gajes se le quedaba todo el dinero. Venga, vamos allá. Inventó un sistema de ascensores seguros, que era así como lo llamaron, ascensores seguros, que fue lo que habilitó luego la construcción de rascacielos en Estados Unidos. Luego hicieron hasta un festival, el festival de la Otis. Otis, es verdad. Y ganó Francisco. Bueno, pero escúchame, escúchame. Vamos a ver. ¿No hay ninguna probabilidad de que se caiga el ascensor, pues? Hombre, sí, ha habido desastres. Yo digo que sí. Ha caído al hueco, gente que... Pero porque el cable se rompiera no ha habido ningún... Ha habido hasta ahora cero muertes provocadas por la caída. Por la caída. Y simplemente he visto una película que pasa. Bueno, sí, pero nos ha fastidiado. Y yo he visto que tengo que defender mi... Sandra Bullock, ¿no? Vale, vale. No, pues no tendría este ingenio de Eliza Otis, que lo que hizo fue poner una ballesta, que es básicamente... Sí, lo que decíamos, ¿no? Sí. Un metal curvado que está encima del ascensor, y si el cable se rompe, automáticamente la ballesta se queda rígida y choca contra las paredes de lo que vienen a ser los raíles. Con lo cual no se puede... Eso se queda ahí, se queda quieto y... Y te quedas atascado, eso sí, gritando mientras la vecina te dice improperios. Muy bien, muy bien. Antes de decir... Aprovecha para hacer cosas. ¿Cuántas preguntas hay, Javi? Pues yo una vez que me quedé atascada no tenía ganas de hacer... ¡Cuarta pregunta! Me quedé con tres tipajos, además, colgados y con un ris en medio. Y dice... ¿Arrojar una moneda de un rascacielos puede matar a alguien? Sí, fijo, vamos, una hostia de esas te mata. A ver, a ver, a ver. Una moneda. Vamos a calcular, vamos a hacer un... Vamos a hacer... Sí, matar, yo también estoy contigo. Pero una moneda, ¿de cuánto pesa una moneda? Empecemos. ¿De cuánto es la moneda y de cuánto mide el rascacielos? Estamos hablando... A ver. Rascacielos tipo Empire State. Yo voy a hacer Empire State. Mira, yo voy a mojarme directamente. No. O sea, pongamos que King Kong no, sube... No, no te puede matar. El monedero en el bolsillo. Vale. Está trepando y de repente, por lo que sea, pues se atropeza en el piso 79, se le caen 2 euros. Sí, porque si le cae un billete de 2 euros, pesará no le pasa nada. 20 gramos, 100 gramos, 200... No, 100 gramos, 100 gramos tendrías tú lo... Vamos a ver. O sea, llevas 10 de esas, llevas un kilo. Anda, por favor. Yo llevo monedas de oro. A mí me da la sensación que Manzanares ahora va a echar la cuenta, ¿no? Porque claro, tú, voy a hacer el cálculo, pues, de... Aparte de la cerveza lo llevas en la mano, boli, y aparte no tienes la papel. La gravedad hay que multiplicarlo por 7... ¿Verdad? Mentira. Pues creo que todos han dicho verdad, menos tú que has dicho mentira. Pues, sí. Vale. Pues es un mito. Perdona, y si cae de canto también es un mito. Seguramente, seguramente. No, mira, el caso es que la moneda tiene un gran rozamiento con el aire, ¿vale? Porque es plana, ¿vale? Si fuera, pues imaginemos otro tipo de objeto, pues igual sería más peligroso, un cuchillo, etcétera. El caso es que cuando va bajando, va rozando con el aire, y cuanto más velocidad tiene, más rozamiento hay. Hasta llegar a lo que se llama velocidad terminal, que es una velocidad, o sea, por lo tanto sabéis que la gravedad es una aceleración, por lo tanto deberías aumentar tu velocidad todo el rato conforme cayeras. Pero llega, o sea, como eso sería en un mundo ideal en que no hubiera rozamiento con el aire. Pero al haberlo, llega a una velocidad terminal que es la máxima. Ya es la máxima, sí. Que más o menos pesa unos 80 metros por segundo en el caso de una moneda. Y que, bueno, esto, si no hubiera rozamiento, imagínate. O sea, que si lo hubiera, ya os podéis imaginar que te hará una cuquera la moneda, pero no te mata. No. A ver, tengo que decir que esto yo lo sabía. Sabía tal cual el rato. Ahí me ha dado. Eso lo sabía. Si te cae en la boca, si estás... Pero yo lo sabía. A ver, si te pega en la cabeza y te pilla mal el cuerpo y encima tienes un edema, pues yo qué sé. Pero, o sea, no por lo que pensamos todos, si es que el peso de la moneda va a llegar un momento que va a ser tan fuerte que te va a pegar una hostia, que te va a romper. No, precisamente por los rozamientos. Yo eso vale. Lo sabía. Claro, Paco, es que Paco es lo sabía. Lo escuché en un podcast. Quinta pregunta. Y dice... Solo utilizamos un 10% de nuestra capacidad cerebral. Mentira. Joder. Manzanita utiliza menos todavía. Vamos a ver. Alusiones. Estoy comiendo una gominola. Estoy utilizando el 5% de mi capacidad cerebral. Yo solo me resta un 5 más. Está claro que no. Hombre, pero son 10% es poco, ¿no? Pero es un 10. 10. Esto es poco, ¿no? ¿Qué dices? Vea. No, mentira. Yo digo mentira. Es que ha habido muchas veces. Es más, me voy a mojar. O sea, te cagas. Vamos a ver, ha habido voy cinco. A cagarla. Voy a jugar con la estadística. Ha habido 5 preguntas, de las cuales 4 han sido mitos y una ha sido solo verdad. Por tanto, esta tiene que ser verdad. Ha habido 4 preguntas, o sea que no creo que. Vale, va mal el cálculo. 3 y 1. Yo digo que empleamos el 100% de nuestro cerebro. No, hombre, no. Eso no puede ser. Es verdad. Ya está. ¿Y Edna dice? Verdad también. Verdad, pues bueno, esto siempre se ha dicho porque hubo un estudio hace tiempo, no tengo ahora mismo quién lo realizó, la que vio que en algunos momentos no estaban activadas ciertas neuronas, o sea, solo el 10% de las neuronas. Pero esto, suele ser utilizado pues por gente que dice que existe la telepatía o la telequinesis, porque como solo utilizamos el 10%, pues que es verdad eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el rendimiento del cerebro no existe correlación entre el rendimiento del cerebro y la actividad cerebral, o sea, podemos estar en algún momento no utilizando y realmente no afecta eso a nuestra capacidad. Pero no solo eso, es que realmente no hay zona del cerebro que no estemos activando. Que muchas veces, incluso tener más actividad cerebral en algunas zonas no indica que tengamos mayor rendimiento. Efectivamente. Entonces, pero lo que empleamos es todo el cerebro, solo que a momentos empleamos una parte y otra. Vamos a ver, si no, ¿cómo vamos a emplear una parte del cerebro y la otra se va a quedar muerta? O sea, es que no tiene sentido si lo analizamos. Creo que estamos hablando del rendimiento que se le saca a nuestra capacidad cerebral. ¿Y cómo sabemos cuál es nuestra capacidad cerebral? No, no ha hecho un estudio. No, hombre, los estudios que puedes hacer es en qué momento están todo el funcionamiento, todas las sinapsis. ¿Cómo se llaman? Sinapsis. ¿En qué momento están todas las neuronas, por ejemplo, encendidas? Pues seguramente ninguno. No pones un coche a todas revoluciones porque te lo puedes cargar, pero a momentos pondrás la primera, o la segunda, o la tercera. ¿Eso estás empleando el motor al 100%? Claro que sí. Pero no en todos los momentos, dependiendo en cuál. Yo creo que sí que empleamos el cerebro siempre que hace falta, porque el cerebro lo que hace precisamente como eso de emplear. Si es el cerebro el que nos emplea a nosotros. Yo voy a hacer, un recurso de alzada a esta pregunta. Nosotros somos el cerebro. Investigarlo esto y hablar con Chemi. Esto te lo estoy diciendo porque lo he oído. Bueno, investigalo. Yo lo he oído otras cosas en Cuarto Milenio. Bueno, entonces, ahí me has pillado. Yo me fío de Cuarto Milenio. Reter natural. Una cosa, la sinapsis es otra cosa. La sinapsis es cuando el espacio que hay entre dos neuronas, el pie de información de la otra. Sí, pues eso quiere decir que esté la información continuamente pululando, que esté encendiendo. Vamos a ver, que esté todo el cerebro pululando a la vez, ¿no? Que esté todo funcionando. Pues lógicamente, no creo. Lo que sí que habrá un porcentaje que tenemos siempre funcionando, pues seguramente en nuestros instintos, en respirar, yo estoy moviendo las manos, estoy hablando, estoy mirando, todo esto es un montón de actividades. Cuando la gente piensa que todas estas actividades es una mierda y que es un 10%, que luego podemos... Pues bueno, luego hay una cosa para mí que es un razonamiento fundamental y es escuchando... he oído muchas veces hablar a científicos sobre el cerebro y claro, llega un momento en que hay como una contradicción porque estás hablando del cerebro cuando es tu cerebro el que a la vez está pensando sobre su cerebro. O sea, nosotros no lleguemos hasta el curso porque si no nos podemos bloquear y quedarnos... No, quiero decir que es que no podemos hablar de nosotros como nuestro cerebro y nosotros. Es que somos la misma cosa. Claro. Entonces, esto es como decir... ¿Cómo vamos a saber? Entonces te pones a pensar en cuánto estás parpadeando tú. Entonces parpadeas voluntariamente y no me gusta esta sensación. Lánzale un vaso. Y aquí acaba la sección de Javi. Con una canción, con una música. No, con una música. Déjame. Que calle Paco ya. A ver. Una canción, por favor. Paco, cállate. Hola, luego explicamos. No, luego ya no explicamos nada. Paco, por lo menos. Ha ganado Paco, eso sí. Ah, por eso quería ir a la canción sin dejarme hablar. Ahora lo entiendo. Ha ganado el más ilustre de los ignorantes. Oh, don't you I said, what I want to depend on. Oh, God, what I want. Sentada en la calle, algunos guiñando los ojos porque el sol que se acerca a su caso les ciega. Hay una mesa y alrededor unos amigos que ríen contando las anécdotas del día, compartiendo unas cervezas heladas, pidiendo otra croqueta o el del lomo con pimientos. Hay chaquetas esperando colgadas de los respaldos de plástico a que la ligera brisa, muy tenue aún, haga reaccionar a sus dueños y se las echen por los hombros, porque ya refresca. Hay un cigarro consumiéndose entre los dedos, unas gominolas o obsequio de la casa que desaparecen a ritmo vertiginoso. Hay incluso una zapatilla que cuelga tímida de los dedos de los pies, desafiando su caída, balanceada con cadencia sobre la terraza. Hay un vibrante móvil que anuncia ausencias, recuerdos, amores furtivos o polvos de una o unas noches. Hay una confesión harta de esperar en la recámara. Una crítica a la jefa siempre presente, un desguace de la prensa del día. Hay una víctima en cada comentario con sangre. Hay un Kiko entre los dientes, otra caña, más madera. Un paquete de tabaco recién inaugurado, un cartón que reposa en la mesa. Hay un niño que molesta, un borracho que espía, un puro que exhala su olor más allá de la tercera fila, un camarero vacilón, un dueño con pocas luces, una rumana solícita con mejor español que algunos periodistas. Hay un perro conocido y desbocado, una cuñada que pasea su embarazo, un hermano que saluda con sonrisa ladeada. Hay un cajero que expulsa dinero, una cuenta que ya está pagada, un partido de fútbol que ya no sirve para nada. Hay una vida en algún lugar que yo me estoy perdiendo. Hoy trabajo hasta tarde, hoy tampoco cobro. Esto es de Beatriz Holandía y es un escrito que... Bueno, lo hice mejor anoche cuando lo ensayé, pero bueno. Ah, es ensayado y todo. No está mal. Esto era una sorpresa que yo lo que quería dar a Beatriz, que sabía que venía. Y vamos a decir, nos vamos a fumar su sección, pero vamos a leer uno de esos escritos tan maravillosos que Beatriz nos ha colgado ahí en la red. Para que lo veáis todos. Y pues muchísimas gracias por este escrito. Entre otras cosas, porque cuando ves esto te sientes identificado con la gente que ves y con lo que tú piensas muchas veces cuando miras ese entorno que a veces parece surrealista y extraño. Y piensas eso. Hay una vida que me estoy pidiendo. No, no te la estás pidiendo, Beatriz. No, porque ese pensamiento se ha quedado aquí, escrito en esta hoja. Lo hemos leído y nos hemos identificado contigo. Gracias por este escrito. Bueno, y así, esto también nos viene muy bien porque nos guardamos tu sección. Para la energía, que ya no la había mandado y porque como ya ha sido por sorpresa venirse aquí, porque no va a poder dejar de venir a este podcast, no vas a poder dejar de venir. Claro. Es como una droga ya. Claro, lo pasamos en grande. Vas a tener que hacer un Skype o algo. Bueno, el único problema de este podcast es manzanas, pero por lo demás... Todo está bien. Manzanas viene sin preparar nada, trae cervezas y después me dice dónde vamos en el podcast. Me parece genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto imagino que fue un día de esos que trabajas esta tarde en una terraza, ¿no? Eso fue esta semana. Esta semana, sí, pues un día que trabajé muchas más horas de las que me pagan. Llegué a casa absolutamente derrotada, estaba muy, pues, un poco de bajón, como se nota en el texto. Y sí que me di cuenta de que hay muchos días que tengo la sensación de que me estoy perdiendo cosas porque estoy trabajando y además trabajando sin que me lo paguen. Eso es un jodido. Un deporte que se lleva mucho en día, sí. Entonces, pues yo suelo llegar a casa, me pongo a leer o a ver la tele y ese día no me apetecía hacer nada y de repente pues me dedico un poco... O sea, escribir, y es lo que salió de esa tarde. Pues nada, ahí queda, para que entendáis un poco cómo somos todos, que en el fondo somos muy parecidos, porque yo le decía a Beatriz que me recordó a una cosa que yo tenía muy, muy parecida. ¿Y dónde vamos ahora? ¿Manzanas, tú que llevas aquí? ¿Quién lleva aquí la voz cantante? ¡Corta, es que te has enfadado! ¡Te has enfadado, Manzanas! No, sé que no respira, Manzanas. Sabe. ¿Dónde vamos ahora? Sí, porque es... a ver... Nosotros cuando hacemos este podcast normalmente hacemos una escaleta, es decir, un guión pequeñito donde vamos en cada... Nunca lo llevamos, nunca. Pero hoy es que encima no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque quedamos el otro día con el señor Manzanillas. ¡Joder! Para para hacer la carrera y el señor Manzanilla nos traicionó. Y que es igual. ¿Por qué? Porque estaba con Francisco José. Pasamos la noche juntos, hicimos la escaleta, pero claro, en aquel momento la escaleta era lo menos importante, se nos ha olvidado. Pero aquí está Javier, que es el único sensato de este grupo. No, sí, seguro. Y está manteniendo el orden. ¿Dónde vamos, Javier? La siguiente sección ya tal. Ya tal. Somar de dice, ma. El somarcismo ilustrado. Segunda, sí, pero yo la he hecho mía. Ah, vale, que la sección ya está. Ah, vale, eso sí. Por supuesto, tiene que ver con la última intervención. Perdón. Está el correcto. Paco, calla. Me libro. Por bueno, pues por supuesto, el Mariano Rajoy ya es un clásico en esta sección. Y todos esperaban un plasma en la última rueda de prensa, pero no, salió en persona, incluso respondió de una forma muy, la verdad es que yo creo que muy correcta y muy, se vio muy bien, muy fuerte. Sí, la respuesta. Sí. Como siempre. Sí, nada. Vamos a recordar cómo fue. Vamos, preguntas que le hicieron. Venga. Uno y nos vamos. Gracias. Presidente, después de las últimas polémicas o complicaciones que ha tenido el ministro de Educación con su reforma de la educación y con la pauta para las becas, quería saber si usted sigue manteniendo su apoyo al ministro. Y también quería preguntarle si le parece una noticia positiva para los ciudadanos de la depresión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal. Y en relación a la primera. Mire, yo he sido ministro de Educación y sé de las dificultades que lleva ¿Para qué más? La segunda. O sea, antes se decía que los políticos tenían habilidad para cubrir con su dialéctica cualquier excusa. Ahora no. Porque que alguien me explique qué significa la segunda etapa. He ido a buscar en mi cerebro una posible salida y no he encontrado una. Sí, no hay nada. De hecho, tu 10% de capacidad de buscado ahí. De activación. Esto lo que demuestra es que el 100% de algunos cerebros no vale. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto es el tanto por cien? Aquí no hay tanto por cien. Es el cerebro. Los mejores cerebros están en el sector. A mí me recuerda mucho un capítulo de Simpson en el que le preguntan al comisario de policía, el jefe de Google, por supuesto, un magnífico personaje. Le preguntan, pero los perros cuando encuentran a nuestro hijo, ¿lo encontrarán o lo devorarán también? Y responde, tenemos audio por aquí, de hecho. Ah, sí, a ver. ¡Hala! Podemos dejar de preocuparnos. Estos perros no fallan. Pero, ¿encontrarán a mi hijo simplemente o también lo matarán? Bueno, ellos, cuando lo encuentren, ellos... Sí. Es efectivamente un poco lo de Rajoy. No, es mucho mejor esto. No, lo de Bárcenas... Es lo que sonaba en su cerebro, probablemente. Me parece una falta de respeto primero a los periodistas y yo sé que me repito, pero eso de uno y nos vamos... Nos iremos cuando nosotros, que somos los periodistas, que somos los que te vamos a hacer las preguntas, digamos, no cuando tú digas. Es una costumbre que están cogiendo ahora los periodistas políticos de decidir cuándo terminan las ruedas de prensa. Y los jefes de prensa. Las ruedas de prensa y los jefes de prensa. Son periodistas, entre comillas. No, son periodistas, pero bueno. Dos más y se acabó. Entre comillas, no. Bueno, entre comillas, no. Deberían de ser periodistas. Tienen un curso de licenciado periodista. Hay periodistas. Claro, pero ya que sean periodistas. Me parece una falta de respeto porque al fin y al cabo... están haciendo los periodistas es trabajar para los ciudadanos. Tú no puedes decir, no, dos preguntas más y me voy. Te irás cuando los periodistas digan. Eso para empezar. Hombre, es lo de responder con ya tal. Y hay unas risas. Hay unas risas generalizadas de los periodistas que me parece muy significativo. Yo estaba en ruedas de prensa en las que el político de turno hace su chiste, su gracia, que no la tiene. Sí que es cierto que muchas veces no tienen, bueno, pues te hace gracia y te ríes, pero luego lo piensas y no tiene gracia. Es decir, te ríes porque es el chiste del momento y la ocurrencia de ese momento, pero hay circunstancias, momentos y temas en los que esas risas son insultantes. Y si la gente viera muchas veces cómo se desarrollan las ruedas de prensa, es para darle a los políticos, pero a los periodistas también es para echarnos de comer aparte, porque muchas veces somos cómplices y motivamos que ese político se crea gracioso o que haga un chiste o de una situación que en realidad no tiene gracia. Y a mí son esos dos momentos los que más me insultan. Y luego lo de la segunda ya tal, pues en fin, a mí lo que me violenta es que no haya habido, que no lo sé si lo hubo, algún periodista que le dijera, no, pero es que la segunda no la ha respondido, señor Rajoy. ¿Puede usted responder? Es lo sangrante. Yo iba a decir que no contabas con que probablemente tenía que coger un avión y ver el España-Italia, que es muy importante. Entonces, la segunda ya tal, una y venga, vámonos. Rajoy es así. Escucha, si vamos a respetar el horario del señor Rajoy, que respeten también los horarios de los periodistas, que muchas veces estamos muchos minutos y muchas horas esperando a que empiece una rueda de prensa. Cuando se convoca una rueda de prensa y se cita a los periodistas, se supone que se convoca para responder a sus respuestas. Quiero decir, que siempre ha sido así. Ahora ya no. Ahora se convoca una rueda de prensa porque no queda otro remedio y el jefe de prensa le dice, es que tenemos que dar la cara. Y dice, vale, puedo dar la cara, pero no va a decir nada. Pero lo único que demuestra esto es lo que estamos viendo continuamente. El poco estilo, ni siquiera para evadir una pregunta. Sí, no se tapa ya. Si tenemos algún oyente futbolero, por ejemplo, en las ruedas de prensa del Real Madrid esta temporada con José Mourinho, hay un jefe de prensa que les obliga a levantarse al periodista, a decir de qué medio es y hacer solo una pregunta. O sea, solo les dejan hacer una pregunta y ya, una vez hecha, no la puede volver a repetir. A ver, yo entiendo una cosa. Para seguir el timing de cualquier tío que tenga... Pero esto Guardiola, por ejemplo, no lo hacía. Guardiola se podía pegar 2 horas de rueda de prensa. 2 horas. Luego es verdad que no concedía entrevistas a ningún medio. O sea, es verdad. O sea, no ha concedido ni una sola entrevista como entrenador del Barcelona. Pero las ruedas de prensa, los periodistas pueden hacer todas las preguntas que quisieran. Y si se pegaba ahí 2 horas, 2 horas y media, lo que hacía falta. Me parece una falta de respeto lo de Mourinho y sus jefes de prensa, es decir, cántate, di qué medio eres y no sé qué. Bueno, a ver, yo veo una cosa. Si tú quieres seguir el tema, es normal que tú organices una rueda de prensa y le pongas un tiempo. Lo que no puedes poner es un límite de preguntas. Y lo que sí que entiendo también es que si tienes 100 periodistas, siempre hay uno que quiere demostrar lo mucho que sabe y se tira también todo el rato preguntando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, que una rueda de prensa no es algo libre para que todo el mundo... No, tiene que tener un orden. Pero de ahí a 2 preguntas y me voy porque me pasa por los huevos por ser el hombre más ocupado del planeta en decir tontadas, porque no sé. Aquella de Rajoy de... Me van a permitir que son un par de preguntas porque estoy cansado ya, pero sí, macho, yo es que te pago para estar ahí para trabajar. Ese audio venía... No, hombre, y ojalá a mí me gustaría estar igual de cansado que tú, que lo estoy seguramente en esta rueda de prensa, voy otro día trabajando, y además cobrar la décima parte de lo que cobras tú por hacer. Esa rueda de prensa venía precedida de una reunión de Mariano Rajoy con David Cameron, de un audio que hemos puesto en este podcast, en el que hubo una cumbre en Europa en el que se decidía algún tema importante, entre comillas, en el que Rajoy le decía a David Cameron, es muy difícil todo esto. Ya lo pusimos. Y David Cameron le preguntaba cuántas horas había dormido y Rajoy decía en un perfecto inglés, 4 hours, 4 hours. Lamentable. Sí, a mí esto me produce, o sea, más que gracia, me produce tristeza. Yo el otro día en Twitter, pues vi que habían puesto la frase, la segunda ya tal. Rajoy, la segunda y yo no entendía nada absolutamente hasta que vi la noticia. Entonces, una cosa buena que tiene una rueda de prensa es que si tú la vas a hacer no puedes evitar estar en la rueda de prensa ni decir lo que dices ni que salga lo que has dicho. Y no hace falta que conteste. Cuando le preguntaron qué significa para el pueblo, el señor Mariano Rajoy, que dice trabajar para nosotros y que nosotros le estamos pagando y a nosotros él nos está jodiendo, dice la segunda ya tal. No tiene ni habilidad para decir cualquier cosa. No la tiene. Es algo que ya vemos continuamente. El problema es por qué dejamos que pase esto o qué podemos hacer con esto. Pero desde luego el problema es, tenemos unos tíos que nos están mangando, porque yo creo que nos están mangando, porque una persona a la cual yo le pago y que cuando se le hace una pregunta su salida sea esquivarla, sin el menor atisbo de intelectualidad, por supuesto, ni de oratoria, que ya es el colmo del colmo, pues me da la sensación de que voy a hacer lo que me dé la gana y a mí no va a pasar nada, así que me da igual. Me da igual lo que me preguntéis y lo que digáis. Es lo que me está diciendo, es me suda un garete lo que tú estés pensando o opinando. Me suda, ya da igual, te tengo el poder. Es que la cosa sería que hubiera una repercusión electoral, que una persona puede decir, pues eso es un inepto, o sea, realizar ese tipo de declaraciones debería provocar que perdieras votos o que, pero no sé si está. España. O no sé, no, pero no sé, hay que leer entre líneas. La segunda ya tal... Sí, es que rima con Soto del Real, que es donde está encarcelado Bárcenas. Entonces todo tiene sentido. Ah. Es que no lo pilláis, no lo pilláis. Estáis retrasados. Es un vale. Poeta ahora. Estáis retrasados. Está intentando hilar. Sí, porque no entendió nada. Mariano, contrátame, coño. Para el gabinete. Bueno, pues le vamos a decir a Mariano Rajoy cuando nos diga, ¿me vas a votar? Le digo, pues la segunda. La segunda. Ya, tal. No, ya va a decir, el día tal son las elecciones, ¿me vais a votar? La segunda ya. La segunda ya está. Y vamos a hablar de algo más bonito para mí. Algo más interesante. ¿De qué? ¿De qué? Pues de que ha vuelto con nosotros. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Hemos tenido nuevamente una colaboración de alguien que había desaparecido. ¡Hostia! ¡Qué finito, macho! ¡Qué finito! ¡Hostia! Bienvenido, qué finito, nuevamente a este humilde podcast. Que ha fermentado de nuevo. Ha fermentado. Y desde aquí. Teníamos en el congelador, a longo, y hemos dicho, coño, llega el verano, nos apetece algo fresquito, ¿no? Para, o sea, eres tú el que ha abierto la puerta del congelador. He descongelado cervezas. Le he echado leche de cabra. Tenía champú de caballo y leche de cabra, de hecho. Le voy a echar leche de cabra. Y nos hemos preparado unos kefir. Leche de cabra riquísimo. Y ahora lo vamos a escuchar. Amanece que no es poco. Disculpad que tarde tanto tiempo entre colaboración y colaboración, pero es que me encuentro ahora mismo haciendo un novedoso estudio sobre una de las figuras clave para entender la España del siglo XXI. Tomás Roncero. A estas alturas de la vida habría que hacer justicia e incluir a Roncero en las encuestas del CIS, porque claramente el roncerismo es uno de los tres grandes problemas de los españoles, junto a Telecinco y la monarquía. Porque podréis preguntar, ¿qué es el roncerismo? Roncerismo eres tú. Eres tú poniendo esos debates de la tele que tanto vale que sean de política como de la cosa rosa o del fútbol. El gran éxito de Pedrerol fue convertir salsa rosa al mundo del balompié. Y en esa fauna ha crecido un periodista, o tal vez algún día fue periodista, que se ha convertido en una mezcla de Belén Esteban y Lapatiño, vestido de merengue al que ya ni los propios madridistas aguantan ni soportan. Roncero es ese tipo que si falla un gol un jugador le pone a parir y si al día siguiente mete gol le nomina para el Balón de Oro. Y lo más cojonudo es que aunque un día diga una cosa y a la siguiente la contraria, al igual que Poli Rincón, si le señalas la contradicción te dirá que es mentira. Uno de los grandes momentos del roncerismo lo ha vivido con Florentino Pérez. No saques el tema de Del Bosque, porque me parece demagogia. No, no, porque vosotros, respeto ninguno. Habla con Vicente. ¿Eh? Habla con Vicente. No, le llamabais Vicentón, de momento le llamabais Vicentón. O sea, de con respeto. Vamos a ver, por favor, ni por tu bien, porque es que la gente no sabe por qué lo hace. Ah, no, pues te equivocas. No, vale. Por la gente no pasa por la. Pero el roncerismo ya es una característica psicológica de los españoles. El roncerismo llega, por ejemplo, hasta la agencia tributaria, porque pocas cosas hay más ronceristas que decir que confundes un 14 en el DNI de la infanta con un dígito de 9 números. Roncerista también es el ministro Montoro, aunque él el roncerismo lo está llevando hacia Drácula, o si lo prefieren, hacia Gollum, porque para Montoro todo es su tesoro. Roncerismo es demagogia, roncerismo es la nada, roncerismo es prepotencia. Roncerismo es decir una cosa y la contraria, roncerismo es ser una veleta. Roncerismo es la lacra de lo insustancial. Roncerismo es llorar por una gilipollez como esta. Por España cuando perdíamos siempre, cuando éramos el partido feo del mundo. Digamos, esta es la España que todos queríamos. Porque podría pasar horas estudiando el roncerismo, pero pocas cosas hacen más justicia que escucharle en su gran momento, su momento grande, el que me ha hecho volver a Amanece, que no es poco. España, por su genética, tiene que emocionarse. Y nos hemos emocionado. Y eso es lo que queríamos. Por eso ahora volvemos a estar orgullosos de la selección, por lo que ha pasado en la prórroga y en la tanda, porque esa es la historia de nuestra España. Con vibrando. No somos científicos, no somos gente que gana premios Nobel. No valemos para eso. No tenemos ni voluntad ni capacidad para estar todo el día machacando. No somos tan fríos. Nos dejamos llevar por las emociones, por el corazón, aunque tengamos talento, porque tenemos mucho talento. Esta selección tiene un talento comunal. Pero hasta que no ha echado de corazón, no ha ganado la eliminatoria. Por eso estamos en la final de Kiev. Y con un par. Y los alemanes son los terrenos, ahora ya sí que nos den. ¡Viva! Esa España de la que habla Roncero es la España que yo no quiero. Fijaos si es bueno el roncerismo, que hasta te convierte en poeta. ¡Un abrazo, amigos! Y estamos ante alguien especial. Seguramente tú, con tu superior inteligencia, te diste cuenta rápidamente de ello. No, yo tengo una inteligencia, no era necesario. ¡No! Bollo, un bollo en la rueda derecha de cuando me he tirado celebrando el gol de Rafa. Los que dicen es portugués. ¿Cómo se puede ser tan necio? ¿Cómo se puede ser? España que todos queríamos. Esta es la España que todos queríamos. Porque había gente mala. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú. Bueno, pues que nos encanta tener otra vez aquí Infinito y nos trae además a un señor. Infinito, sí. ¿Qué Infinito? La señal, Javier. Para Paco, ha dicho que Infinito, ¿vale? Es que Infinito. Para Paco es que Infinito, para el resto lo ponía es que Infinito. A ver, que Javier está encarando la risa solo. Corrígeme. Pero dice, lo dice en inglés. Corrígeme, Javier. En inglés, oye. Está bien, está bien. ¿Qué Infinito? Uno de los mejores recuerdos que tengo de este podcast, el primer programa. No sé por qué está el tema de las drogas. Dice Paco, ¿es que acaso consumía cocaína? me lo pongo, me lo vuelvo a poner. Mira, esa gracia no es mía. Esa gracia no es mía. Si tú te pones un podcast que se llama Gravina 82, desde aquí lo recomendable para los que se quieran reír, pues vas a ver como cocaína. Sevillanos, ¿no? Sevillanos. Aparece como Ortega Kane y cocaína. Y cierta Kane. Ración ahí. Sevillano, sí. Ciudadano que se moja los labios cuando sale a conducir. Bueno, pues decía que nos encanta que Cefirito haya vuelto. Ciudadano que se moja los labios. A ver, Maza, esta es su bola. Perdón. No, que va, sigue. Perdón. Bueno, decía que estamos encantados de que Infinito haya vuelto y que tenemos algunas secciones por ahí que empezaron con nosotros y nos han abandonado. Nos acordamos de Aitor y de aquellos chicos de Burbunker, que es una lástima, pero bueno, desde aquí, todo nuestro cariño, y sabéis que aquí, cuando queráis, como queráis, pues siempre podéis mandarnos la colaboración. Aitor, que nos hacía esas colaboraciones de Trendencias. Y si ya no lo hace más, probablemente ya no nos esté escuchando. O sea que Aitor, macho, creo que... Vuélvete a escribir algo. Eso es. Y lo mismo para Oscar y para Bea. Hicieron uno y ya se cansaron. Bueno, pues ya desde aquí les incitamos, si no les llamamos vagos. Exactamente. Directamente. Sois unos vagos. Directamente. Y si no demostrarlo. ¿Y qué están haciendo en el búnker en vez de mandarnos colaboraciones? Probablemente están durmiendo. Seguro. O haciendo popitos. Popitos. Bueno, y ahora ya me he perdido y ya no sé qué quería decir. Pero después de esto... No, vamos a ir a la Liada Parda, ¿no? Sí, porque no. Hay sintonía, ¿no? De la Liada Parda. ¿La Liada Parda? Sí. Sí, la hay. Creo que Beatriz hizo algo. La Liada Parda. Con esa canción que os han puesto de Yo y Coger, estamos en un podcast friki, porque nuestra guía histórica de hoy va a ser sobre el Festival de Woodstock de 1969, el primero y el original. Y contaremos un poco lo que allí sucedió y lo que fue, y después igual debatimos por qué fue una guía parda, porque sí que fue una guía parda, ¿no? Sí, hombre, claro. Es que yo he oído decir a gente que dice... Woodstock fue una mentira. Aquello fue un evento que se sobredimensionó, yo creo. Sí, a ver. Se les fue de las manos totalmente y por lo tanto fue una liada para la historia. Vale, yo creo que no se les fue de las manos, sino que nadie esperaba que tuviera la repercusión que tuvo. La sobredimensión que tuvo. Y para mí, ahí hay un análisis de por qué pasó aquello y por qué llegó a ser tan grande como fue, porque fue enorme. Exponlo, Paco. Pero bueno, vamos a empezar con datos históricos, así. Exposición de motivos. Cosa que no hice otro día, traer datos. Bustos se celebró el 15, 16, 17 y la madrugada del 18 de agosto de 1969. Uh-huh. Y se llamó... Buena fecha. Tres días de paz y música. Uh-huh. Esto ya es muy simbólico. Porque, entre otras cosas, Estados Unidos estaba dentro de la guerra del Vietnam y había un movimiento pacifista muy relacionado con el movimiento hippie, que lógicamente ya vemos ahí en el nombrecito como metemos la palabra paz y música. Paz y música. Bueno, vamos a empezar por... Estaban tan a gusto. Ya te faltaba, tenía que meter la regla y no sabía cuándo. Bien, tú ahí, en tu sitio, ahí, cuando tocando la pelota. Bien. Bueno, pues esto se quería celebrar en Boston. En Boston. Pero exactamente, Woodstock. Ah, Woodstock, pero no entendí Woodstock, Woodstock. ¿Lo he dicho tan mal? No. Vale, se quería celebrar allí, pero la gente era reacia que se hiciera, pues porque. Sí, hippie, drogaditos, tal cual, Pascual y no sé qué. Bueno. Había un problema también con las productoras musicales, que no veían claro el sitio, estaban buscando el mejor postor también, o algo así. Bueno, había un montón de cosas ahí. Había muchos elementos que invitaban a hacerlo. Sobre todo las productoras musicales, y luego veremos también entre la gente que no asistió, pues el tipo de problemas que tenían los grupos a la hora de asistir a un evento así. Y bueno, luego lo explico, porque además como músico entiendo un poco lo que hay, claro, que se dice bien. Pero entonces lo que pasó es que como no se podía organizar allí, pues se le contrató el terreno a la familia Matiogur. O sea, perdón, en los terrenos, sí. Sí, son los terrenos. Aquí me he liado. Vale, la familia Matiogur en los terrenos de Sullivan Country. ¿Vale? Sullivan Country. Sullivan Country. Sullivan. En el estado de Nueva York. Ajá. New York. De New York. Bueno, fue una granja y allí se hizo. Se deja todo organizado. Hay una película de Ali, además, que nos cuenta un poco cómo fue todo lo de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues todo se preparó para recibir a la gente que iba allí y se estimó que iban a acudir unas 60.000 personas. Como siempre, la policía lo cifró en 6.000. ¿Cómo no? Bueno, pues, ¿sabéis cuántas? La Cristina Cifuentes de Woodstock, ¿no? La delegada del gobierno ahí dijo, me traen entre 6.000 y 7.000. No hay que temer, no pasa nada. Dice, y si vienen más, entonces contesto, la segunda... Ya tal. Los antidisturbios ya tal. Bueno, pues ¿sabéis cuántas personas acudieron al festival de Woodstock? 60.000, por no decir una cifra. Venga, la cifra voy a hacer como Javi. ¿Cuántas personas asistieron al final? A ver, pues 60.000, el doble. 100.000. Enda, ¿tienes una cifra? Así, aunque lo digas con señas. 80.000. Enda ha dicho 80.000. 500.000 personas. Uy, y 250.000 no sentando. Pudieron llevar. Pero algunos no llegaron hasta el recinto. O sea, es que ¿sabéis lo que pasa? Fue tal cantidad de gente que en un momento dado las carreteras, y como no estaban nada preparadas, se atascaron. Claro. Y había gente que no podía llegar. Se declaró zona catastrófica. Bueno, desde aquí, recomendación a todo el mundo a que vea el documental que se hizo, que lo hizo Mitchell. A ver, porque este es difícil pronunciar. Michael Watlake. Watlake. Escrito W-A-T-L-E-I-G-H, ¿vale? Watlake. Recibió en 1970 el Oscar al mejor documental. El documental es una pasada. Bueno, y este documental, además, fue reconocido como película culturalmente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos of America. ¿Vale? O sea, que es una película que... Yo he estado cogiendo datos por dar datos aquí, pero yo he visto esa película varias veces y con eso tenéis más que suficiente para entender que no fue una liada parda. Fue un movimiento social que, de alguna manera, lo que decía yo antes, que ahora nos unimos por Internet, pues en aquel momento la música era un punto de cohesión. Y también la cultura hippie, el amor, la paz, todo eso. Y en aquel momento nadie esperaba que al hacer un festival de esos que se organizaban tuviera esa repercusión. Pero, como siempre, por alguna razón, hay una cosa que hace estallar de pronto y la masa se vuelca. Pues en este caso, hubo una serie de factores políticos, sociales, el sitio también que estaba muy cercano de lo que era todo el movimiento hippie, que hicieron que la gente acudiera allí masivamente. Ya os digo, 500.000 personas. Tal fue la afluencia que hubo un momento que, como no se podía controlar la masa, el que dirigía el Cotarro, que no sé si tengo por aquí el nombre y si lo tendré apuntado por algún sitio que se me habrá olvidado, pues el tío que organizaba el Cotarro mandó tirar las vallas y no cobrar. O sea, quitaron todas las vallas que había cerrado el recinto y la gente entró ya allí a saco. Bueno, pues entre 500.000 personas solamente hubo 3 muertes. ¿Solamente? Bueno, porque a ver, en una masificación de ese tipo no esperada, además, lo normal, fijaros lo que pasó en Madrid no hace poco, con menos gente. Pues una es por sobredosis. Claro, una es por sobredosis, otra por un ataque de apendicitis y la tercera por un tractor que arrolló a una persona. Joder. O sea, ¿cuántos accidentes que puede producirse en la vida real en cualquier momento? ¿Tú qué controlas esto, Paco? ¿La vida real? ¿Qué decir por ahí, por... ¿Cuántos kilos de LSD se consumirían por aquella época en Woodstock? Pues mira, no sabemos cuántos, debieron ser exagerados, pero por ejemplo una escena de la película es... Del documental. O sea, del documental, sí, perdón. Una película documental. Una película documental. Vamos a seguir. Es que hay una película también del año 2000, de Ang Lee, no sé exactamente de qué año. Mira, es Destino muy bien, porque esa película está basada en Elliot Tiber, que fue el organizador. Se viene muy bien para leer el nombre. Es una película que recomiendo y está muy bien. Talking Woodstock se llama. Destino Woodstock en español. Vale. Estábamos en que solamente hubo 3 muertes en todo el festival, y te estaba diciendo que una de las escenas del documental, que es curiosa, es... Un organizador sale al micrófono y dice: cuidado con unos trippies marrones que se están vendiendo, que dan mal rollo y son chungos. Es decir, en la cultura del LSD, y ya lo dijimos en otro de los episodios de Amañece, que no es poco, era muy habitual y se defendía terriblemente. Y en todas las reuniones sociales, no solamente en las reuniones de hippies, sino incluso en las reuniones de élite, pues fijaros, en Mad Men sale un capítulo dedicado al LSD, porque... Muy, muy importante. Entonces se consumía habitualmente, y lo que consideraban los organizadores, que era la ley de ese festival, que lógicamente tuvo que marcar sus leyes porque era 500.000 personas allí, sin nada, que ya os digo que se declaró zona catastrófica. Pero lo que ellos consideraban era informar a la gente de lo que estaba haciendo, de lo que no debía hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Durante los 3 días y medio llovió terriblemente. En Navarro. Pues bueno, la gente se divirtió en el barro, claro. Utilizó, no había un momento de, pues que fuera a frustrarle su fiesta. La gente iba allí a transmitir felicidad y sobre todo iba a reivindicar algo que en el fondo estaba en el ambiente, era la política que estaba llevando a cabo Estados Unidos y sobre todo la guerra de Vietnam con la cual los jóvenes de entonces, abuelos ahora, por otra parte, porque todo el que es joven es abuelo en algún momento, claro. Pues no sé, aquellos... estaban reivindicando eso, y la palabra, imagino, paz y música debió atraerlos terriblemente, y de una forma u otra se reivindicó allí, sobre todo, entre otras muchas cosas, porque también se reivindicó las filosofías orientales. Hay escenas de cómo se les dice a yonkis por medio de un maharachi, cómo por medio de la meditación pueden llegar a tener algo parecido a la droga sin necesidad de pincharse, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue una aliada parda del copón bendito. Hay una cosa también significativa, y es que actuaron, bueno, unas personas de cartel de cojones, ¿no? Luego os voy a decir más o menos lo más importante, porque hubo otros grupos no importantes, pero hubo bastantes que tocaron, y cuáles no fueron, y por qué fueron. Y una de las actuaciones, por ejemplo, Jimi Hendrix, es famosa por su forma de tocar el ritmo americano con la guitarra mientras simulaba bombas, tiros, etc. Para mí hay un antes y un después de Woodstock. Luego, si queréis, hablamos más bien sobre el concepto. Vale. ¿Qué grupos no fueron a gusto? Y que hubieran sido, pues ya, la leche que colma eso. Por cierto, hemos oído a Janis Joplin y a Joe Cocker, que sí que estuvieron en gusto. Por cinco pesetas. Grupos que no estuvieron en gusto. Venga, vamos con el primero, que era el más esperado y al que prácticamente se suponía que iba a estar sí o sí. Bob Dylan. Vale. Bob Dylan no estuvo. Vale. Los Beatles. Pero vamos a razones. A ver, ¿qué vamos a tomar la cerveza y cuando después a la terraza. Por 5 pesetas, pues vamos a ir ganando pasta. Los Rolling tampoco. No, venga, va, grupo, si luego decimos razones. Venga, los Rolling, Tampoco. Tampoco. Los Beatles tampoco. Los Beatles tampoco. Venga, vosotros. Beatriz, Javier, decir grupos. José 69. Dejó. Dejó, sí. Dejó estuvieron y te recomiendo que veas el documental porque la actuación es fastuosa. A mí me encanta. Beatriz, grupo. Y además hacen parte de los 60. Ni un grupo en los 60. No sé, ni idea. Ningún grupo. Bueno, hubo unos cuantos, pero yo... Camarón no estuvo. Ni Amaral tampoco. Entonces, pero fijaros, a mí me sorprende porque sí que hay grupos que se supone que ahí tendrían que estar. No sé si mires un poco la cultura musical de la época, había unos grupos punteros, entre ellos los Led Zeppelin. Led Zeppelin. Los Doors, muy representativos de ese movimiento, no estuvieron ahí. Entre otras cosas, porque Jim Morrison estaba denunciado... ¿Sí? Como muchas otras veces, por drogas, etcétera, etcétera. Pero al margen, vamos, cuando tú intentas buscar por qué razones no fueron los grupos, están poco aclaradas. Pero una de las cosas en la que coinciden todos los grupos es que tenían actuaciones en otros sitios. Por ejemplo, Led Zeppelin estuvo en Asbury Park tocando esa misma noche contratado solo. Y es que ellos no querían ir a los conciertos donde hay bastantes grupos. Porque claro, cuando un grupo ya está acostumbrado a ir a tocar, tiene contratos, entonces entre sus giras hacer un hueco para ir a un sitio donde tienes que probar sonido 20 horas antes, esperar hasta que te toque. Cuando vas a tocar allí, el sonido no suena porque está con el otro, es un caos. O sea, realmente es un caos, no es una actuación musical, sino es una fiesta, y entonces cuando estás trabajando muchas veces que te invitan a esa fecha en medio, es como decir, pero ¿qué me estás contando? Ya, sí, pero yo creo que a la larga muchos de los grupos que no fueron, yo creo que luego se arrepintieron de no haber estado en Busto. Sí, alguno de ellos dice, y desgraciadamente no pudimos estar esa noche justo. Efectivamente, porque también, luego hay que ver otra cosa, es que cuando se habla que los grupos no van, aquí hay algo que saber, que creo que todos sabemos, pero por si acaso lo explicamos, es que los grupos no son los que contratan las fechas. Es la casa discográfica, que todas las casas discográficas, pues los grupos tenían todavía presión sobre las casas discográficas porque prácticamente no eran las casas las que vendían, eran los grupos los que vendían. Después, más atrás ya, las casas han fabricado sus productos y hasta ahora, que gracias a Internet se las ha desbancado del sitio en el que estaban, y afortunadamente, porque nos estaban ya llenando de mierda, pues entonces, entre el grupo, el representante y la casa, normalmente se negociaban esas cosas. No es simplemente el grupo, que el grupo, como ya digo, entonces tenía fuerza, porque claro, imagínate unos Doors en ese momento, unos Zeppelin en ese momento, si ellos quieren ir allí, la casa discográfica va a estar ahí negociando. Bueno, pues no fueron ni los Doors, ni Led Zeppelin, ni King Crimson, ni algún grupo que estaba entonces de moda, como los Beach Boys, tampoco estuvieron. Y entre otras cosas, algunos de ellos, que como King Crimson, por ejemplo, que a mí esto me hace gracia, y esto es muy de King Crimson, dijeron que, a pesar de estar invitados por Jimi Hendrix, King Crimson dijo, es que tenemos una banda nueva, y va a hacer ridículo. Sí, me hace mucha gracia. Vamos. Sí, sí. Bueno, voy a decir un... Oye, Marvin Gaye... No estuvo en Boston, ¿no? Marvin Gaye estaba matando a su padre o a lo podía haber matado entonces si así hubiéramos tenido más Marvin Gaye, ¿no? Bueno. Vale, mira, una de las cosas curiosas es que cuando tú ves el documental, hay un tío al principio que se llama Richie Havens, que prácticamente era desconocido y que por esa actuación, tanto en el festival como en el documental, se hizo famoso. Entonces, este lo he puesto porque él se hace famoso en el documental. Cuando tú ves a ese tío tocar la guitarra acústica de la manera que lo ves, no te puedes creer que estés viendo lo que estás viendo. Realmente es un ejercicio casi de malabarismo, más que de música. Bueno, de música también, y de ritmo, no sé, mirarlo. Bueno, entonces, Richie Havens es el que abrió el concierto y que después sería famoso por eso. El mismo 15 de agosto también se pudo ver, entre otros, al señor Ravi Shankar, que se hizo famoso, entre otras cosas, porque los Beatles eran admiradores de él, y sobre todo, por George Harrison, que lo admiraba terriblemente este señor. Y también a la pesadísima Joan Baez, porque no la soportaba, nunca la soportaba Joan Baez. Bueno, pues ya sabes, los gustos no tienen sentido, pues porque me parece... Que es tirria y ya está. Sí, es como lo que el viento se llevó, la tristeza continuada. Era tu no recomendación. Además, fijaros ahí, como si le oye todo el rato la respiración a Joan Baez. No sé, a ver, no me parece mal, pero a mí no me gusta, no me cae bien. Vale. Bueno, el 16 de agosto, que hubo más grupos, pero fijaros A los pocos que sepan de música y si no, lo explicaremos un poco. Yo no tengo ni idea, efectivamente. No sé, digo que entre los que escuchen, no que sepan de música, sino que son grupos de los 60 que hay gente que a lo mejor no le interesa. Pero bueno, estuvo la Incredible o la Incredible String Band. Un grupazo impresionante y muy, muy, muy marcado en lo que es la línea hippie y demás. Can't Hit, también, grupado. También hippie total. Bueno, pues mira, ves apuntando y escuchas, te van a interesar. Grateful Dead, muerte gratificante. Impresionantes. La Creedence Clearwater Revival. Estoy pronunciando con el culo hoy. Creedence Clearwater Revival. Vale. La Honey Hoplin. La Honey Hoplin, que es más, yo tuve una vez, fijaros, que es curioso, tuve una discusión de si había estado o no estado. Yo no guardo, después de haber visto el festival la primera vez, yo no tenía el recuerdo de haber visto a la. Y estuvo la división primaria. Steel and the Family Stone. The Who. Y Jefferson Airplane. Exacto. Pero es que luego pudimos ver a Santana, Joe Cocker, The Year Afters, The Band. Y para mí, la actuación, que la vamos a escuchar, que la tenemos por ahí. Bueno, la actuación es más larga, que vamos a poner un temita. Para mí es la actuación del concierto. Os digo que a que guste la voz, lo que hacen estos cuatro tipos es impresionante. Me refiero a Crosby, Steele, Nash and Young. ¿Por qué se llaman así? Pues porque no era un grupo al uso, se formaron y eran tíos que por separado, podemos escuchar a Stephen Steele por separado. Dijeron, por supuesto, los cuatro ella. Nombres o ninguno, ¿no? Claro, sí. Uno de ellos venía de los Beats, ¿no? No me acuerdo a quién porque no lo he buscado. Pero uno de ellos sí. Pero bueno, la cuestión es que esos tíos, cualquiera de ellos, en internet o cualquier sitio, buscar su discografía, da igual una cosa que otra, los podéis encontrar como Crosby y Nash, Steele and Young, Stephen Steele, Neil Young, da igual cómo estén, son siempre magistrales. Bueno, yo tengo un poco más tirria a Neil Young. Que ha hecho más carrera, digamos. Pero no, porque hubo un momento en el Young que salió en defensa, después de todo lo que había dicho contra la política americana en sus tiempos, salió en la defensa de Reagan y dijo que había votado a Reagan. Entonces, ahí yo le cogí manía. Pero bueno, los hippies, las drogas, la cabeza, ya sabéis, se van a ese sentido. Claro, Reagan todavía está haciendo películas de secundario. Bueno, y también decir, que ahora que vamos a escuchar ya a Stephen Steele, pero luego pues decir que en la noche, la madrugada ya del último día, el que estuvo también fue Jimmy Hendrix, que también escucharemos luego más tarde porque hoy es muy primero musical. Escuchamos a... Vamos a escuchar a Crosby, a John Crosby, a ver, Crosby, Steele, Nash, and Young. And from this. John Hendrix. And Hendrix. Crimen Hour. Hasta que Edna... Vamos hasta que Edna se quita la mano del pecho y ponga la... Es que no te puedes tocar mientras estás sudando todo, hijo mío. Ponme. Thank you. She thought that no one was watching at all. On the wall. Down the slope to the hall. Música, yo creo que nos hemos trasladado todos al ambiente este. Edna decía, esto es para estar fumado. Pues claro, es que estaban todos fumados, ¿no? Estaban todos fumados, estaban todos drogados, estaban todos bebidos, estaban todos follando también. Por cierto, se me ha olvidado decir que también se supone que hubo dos nacimientos dentro del festival. También. No están confirmados, con lo cual es un dice. Es un dice, pero bueno, pues tampoco sería extrañar eso ocurriendo. Y ahora, pues podríamos dar paso a pensar si realmente justo está mitificado, porque a mí una vez alguien, un crítico musical, y le oí decir en un programa algo así, justo que es una mentira. Entonces, yo creo... Como el holocausto. Claro, y los que estábamos... Bueno, esto fue en un programa que nosotros estábamos grabando, y la gente que estaba en control dijeron, ¿pero qué está diciendo este tío? O sea, una mentira no puede ser porque existió, ¿vale? Pero yo entiendo que él quiere decir que fue una mentira, pues porque detrás de eso había un festival, había una presunta economía que se iba a mover allí, y todo eso giraba alrededor de una venta de discos después, etc. Lo típico, o sea, lo que realmente ocurre ahora y nadie se tira de las vestiduras. Pero es que este hombre se olvidó de algo, fue una ruina para los organizadores. Los organizadores estaban entusiasmados con la repercusión que abrieron las puertas, porque antes que dejar que pasara algo, prefirieron perder el dinero. Eso hoy no ocurriría, como hemos visto no hace mucho. Pero como hemos dicho a veces, perdón, Paco, por el corte, como hemos dicho muchas veces, o alguna vez en este podcast, todo aquel que hace aseveraciones de tal magnitud diciendo esto es una mentira, esto es una mierda, esto no sé qué, hay que desconfiar de eso. Cualquier persona que tenga cosas tan claras, de raíz hay que desconfiar. Claro, entonces lo que hay que hacer una persona inteligente es dudar de todo. Entonces, si alguien tiene tan claro de que algo es una mentira, un hecho que ha ocurrido hace 40 años, bueno, deducción, que no es inteligente, según no es inteligente. Bueno, lo dejo, sí. y le reto a ello desde aquí, o rectificas o vamos a ir a por ti. No vamos a decir tu nombre, pero tú lo sabes. Tú lo sabes, payaso. Será un poco una exageración, digo yo, que a lo que se referiría sería que igual está sobredimensionado, que igual el mito superó a lo que fue en realidad, que eso quizá a lo que se refería. No sé, pues qué más dice. Bueno, eso digamos que... Justo que fue una mentira es el titular, y luego habría que leer detrás cuál es, pues, un poco lo que subyace. Bien, lo que él explicó prácticamente es que era un invento capitalista, y punto. Y es una bacala. Y luego hay que ver otra cosa, que es lo que yo decía antes. Como cuando tú haces una cosa, a lo mejor por A o por B, y se te escapa de las manos. Yo espero que alguna vez pase eso en la sociedad en la que vivimos, y que a veces estamos denunciando, que vemos que los tontos están en el poder. Bueno, antes hemos oído al tío este diciendo que en España no hay más que tontos y que nos gusta el fútbol y ya está. Y hemos oído a Rajoy excusarse de esa manera. Bueno, hemos oído miles de comentarios ya en este podcast de gente. En ese mundo donde se dice ese tipo de cosas, y me he perdido el hilo, pues a veces nos olvidamos de que entonces, a pesar de que era el nacimiento de todo esto, de lo que era el capitalismo, podía estar ahí. Pero fijaros que cuando ocurre un problema, sí, de toda esta mierda que estamos viendo, o sea, porque podemos entender justo, un superfestival con superestrellas, pues para llenar, para llamar la atención y para sacar dinero. Sí. Pero cuando ocurre un problema, realmente el dinero es lo menos importante, lo más importante es la gente. Ese tipo de concepto que se barajó allí es importante. Y sobre todo, ahora me gustaría que a mí pasara lo mismo, que hubiera algo, que es lo que pasó entonces, que de pronto toca una tecla, no sabemos por qué. Una cosa que puede parecer común, toca una tecla y hace que la masa foga. Pues ahora todos estos tontos, que vuelvo a leer, están hablando y que nos están revolucionando y que todos vemos lo que están haciendo y que no nos podemos... Me gustaría que hubiera una chispa. ¿Qué es lo que pasó con Vietnam? Aquellos estaban muy cargados con lo que estaba haciendo en Vietnam, que era un asesinato masificado de gente de una manera idiota y terrible. Bueno, ya sabéis lo que es el imperialismo americano y en aquellos años. Y si no ha sido tanto es porque se fue frenando y de alguna manera la gente frenó algo, que aún así sigue siendo. Bueno, no, no queremos decir que haya cambiado, ¿no? Entonces, esa chispa, ese revulsivo fue ese festival, hizo que aparecieran 500.000 personas que en ese momento tenían cosas en común. Me gustaría que volviera a pasar eso y que en un momento dado estuviéramos ahí unos millones de personas en la calle. Aunque fuera en un festival, todos con una idea en común, no queremos que nos engañéis, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, España, eso es lo que no hay que olvidar. España, la chispa puede ser hace los años del 15M, por ejemplo. Es una chispa que ha surgido ahí. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. La otra, igual la que era Muro de Berlín fue algo que en un momento, un día, todos tenían claro que tenían que ir por la noche y que, o sea, estaba en el ambiente todo el mundo. Se une y hay una chispa, algo que dice, oye, claro, esto ya no tiene sentido. Es un sinsentido tener un muro aquí. Y se derriba, pero de una forma que parece que, o sea, que había llegado el momento o que surge algo que todo el mundo está de acuerdo con ello. Pero para mí, en gusto que hay más cosas todavía. Quiero decir, al margen del sentimiento pacifista, hay otra cosa que marca el documental. La forma de vestir es completamente diferente, ¿no? Sí, ya no hay sombreros. Ya vemos que sí, que será el LSD o lo que queráis, pero ya los Beatles en su portada, el Sgt. Pepper, con la filosofía que empezaba a generar la psicodelia, pues la forma de vestir, la forma de tratarse, el declarar entonces en una sociedad represiva, y además muy influenciada todavía por el catolicismo, reclamar el amor libre, la gente está follando allí, o sea, de cualquier manera, en cualquier sitio, sin ningún problema. Todo ese tipo de cosas eran movimientos que estaban surgiendo y que sí han repercutido, no fueron mentira, porque lógicamente no fue una expansión cojonuda que cambió el mundo para mejor, porque ese día, es que eso es muy difícil que pase, pero sí que generaron una corriente, que es lo que decíamos cuando los Beatles, en estos años se generan corrientes culturales que tienen su repercusión después, y esto marca un antes y un después. Porque se está generando un movimiento, y como todas las cosas, como el petróleo, como todo, cuando se genera un movimiento, pues se genera una extracción de petróleo. Hay un momento en que empieza a extraer el petróleo y llega a subir, hay un momento en que ya el máximo, y ahí baja. Sí, quizá fue el máximo del movimiento hippie, porque había empezado y ahí es cuando 500.000 personas demuestran que no es una tontada lo que está pasando, que somos muchos los que creemos en las filosofías orientales, en la paz interior, en el amor libre y en la paz, sobre todo en la paz. Entonces, para mí esto no es una mentira porque marcó eso. Claro. Desde los 70, en los 71, en los 72, la gente ya no es tan raro verla vestida rara, no es verla vestida rara, entre comillas, quiero decir, con sus flores, sus vaqueros, antes de Busto ya que ya se llevan todo el mundo. Ya había surgido otra chispa en Europa, que es la del mayo del 68. Bueno, pues claro, es que por eso, es que había un movimiento social mundial que iba marcando, por supuesto ese es mucho más importante y hay todavía más causas, porque ese sí que es político. También social, político, pero para mí Busto Tanque tiene un marcado acento político por la guerra, y sobre todo un movimiento social. O sea, hay 500.000 personas que en un momento dado acuden a un mundo porque necesitan, como no hay internet, necesitan comunicarse, necesitan vivir todo eso que ellos creen que hay que hacer así. Y en ese aspecto me parece que Busto marca un antes y un después, pero es que musicalmente también. Porque de ahí pasamos el poco a psicodelia, al rock duro, todo prácticamente a partir de ahí llega a hacer unos 70, donde hubo una gran cantidad de sonidos, de estilos, de buenos músicos. Entonces, Busto la lió parda. La lió muy parda, entre otras cosas, porque América se quedó, imaginaros, la policía piensa que van a ser 1.000 personas, los organizadores 60.000, hay 500.000. Desbordado. Todo el mundo tuvo que hablar de Busto. Todo el mundo tuvo que hablar. Unos porque no les gustara, otros porque lo vieran maravilloso y otros porque pensaban que eso era el desastre mundial más grande organizado. ¡Qué Busto! ¡Qué Busto! Después, los otros festivales que se organizarían, entre ellos el Isla de Wight, donde sí estuvo Bob Dylan. ¿Isla de? Isla de Wight. De Wight. W-I-G-H-T. Ah, pero por si acaso. ¿O H-G-T? No me acuerdo qué es. Bueno, todo el mundo conoce el festival, menos tú. Vamos, yo lo conozco perfectamente. Bien. Pues que sí que todos esos festivales ya fueron más decadentes, porque también, fijaros, lo que marca justo es como cuando tú te haces adicto a una droga, fíjate, yo voy a hacer una reflexión un poco estúpida, pero es mi reflexión. Cuando tú te haces una droga, hay un momento de euforia y después un momento de decadencia. Bueno, pues es lo que parece que pasó con el movimiento hippie. No cabe ninguna duda que las drogas hicieron mucho daño a ese movimiento, que era un movimiento en principio social, porque lo que reivindicaba era una forma de ver las cosas, una forma completamente diferente. El salirse de los criterios establecidos, de esa forma, pues uno se vestía diferente para marcar que era diferente. Si el sexo estaba prohibido, el sexo era libre. Si las drogas eran un tabú, las drogas eran libres, porque además te abrían la cabeza y habría que abrir la mente para entender el mundo de otra manera de cómo se había entendido. Entonces, en ese aspecto, justo es el punto de cenit donde todo parece que va a explosionar de puta madre y luego va decayendo. Pero wifi no había, ¿no? Justo. No, ni había wifi, ni había nada. Por eso la gente necesita siempre comunicarse cuando tienen cosas que opinan que son iguales que las de los demás. ¿Y qué más sonó en Busto, Paco? Para ver si escuchamos alguna otra canción. Pues vamos a escuchar a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. A decir que para mí una de las actuaciones, también he dicho antes, de Stephen. Bueno, por cierto, la canción que hay que escuchar, que estrena Marrakech, no la hemos traído porque hemos querido reflejar ese ambiente de sueño, de fumada y tal. Para mí hay una canción que refleja muy bien Busto y que hace que ese artista sea famoso, que es la primera, la que hemos oído, que es una versión de los Beatles, con la pequeña ayuda de un amigo. La que hace Diego, que por cierto que... Si la habéis oído, podéis volver el podcast y escuchar, bueno, ya sabéis, una versión acojonante. Y si lo veis en el documental, yo de Coque, tiene un paper con pelo. Pelo castaño. Y con un grupo de tíos con pelos largos haciendo voz en falsete. No, ya, eso me da miedo, eso sí, me da un miedo terrible. Porque yo Coque de ahí con pelazo, no, pero con pelo, y luego se queda calvo. Y digo, joder, cualquiera puede convertirse en calvo. Efectivamente, y en homosexual. Pero, cuando menos cuenta de edad. Homosexual ya no, pero... Oye, yo hay cosas que he visto que no te podías limpiar. Sí, todavía estás a tiempo. Todos estamos a tiempo, Manzanares. Me estás enseñando tu pecho de lobo y... Paco no se va a quedar calvo en la vida. O sea, lo van a momificar con una mata de pelo terrible. Lo que tienes, lo que todavía puede ser, es homosexual. Paco puede ser homosexual. Nadie está libre de nada. Ya sabes eso de... No digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Y de ahí, pues vamos a Jimi Hendrix, por ejemplo. Venga, señor Jimi Hendrix con este bien tema. Bien negro y bien dotado. Este tema es un chairo, creo. Thank you. que son largas, lo siento, pero ya sabéis que en el documental, y además, Víctor, vosotros ponéis gusto y os bajé los cuatro discos rápidamente. Rápidamente. No, hombre, yo la película no la he visto. No la he visto. Yo la he visto, el documental lo recomiendo. Yo la recomiendo las dos cosas. Y vamos a cerrar el tema ya de vosotros, pero ¿qué opina Beatriz, ¿qué opina algo? ¿Estás aquí? ¿Por qué no fueron los Beatles? De convidada de piedra. No tengo ni idea de por qué no fueron. Me suena de haberlo leído, pero bueno, una no se puede acordar de todo. Yo sí me acuerdo de que ellos hicieron, para compensar su ausencia, unos pósters que ellos mismos pintaron y tal. Qué bonito. Sí, ¿verdad? Y esas cosas, pero bueno, tampoco estaban ya, es el año 69, tampoco actuaban ya en directo ellos desde hacía ya unos años. Entonces, no sé si eso tendría algo que ver o simplemente por lo que decías tú antes de las discográficas, las fechas, etcétera. Yo soy una ignorante y espero que me ilumines. Pues yo he leído algunas cosas por ahí y que parecen pura lógica, ¿no? Hay, como siempre, la rumorología y entonces, además, la criticada Yoko Ono y su grupo, el de, ¿cómo era? La Plasticonovan. Pues bueno, estaba criticado porque era como un grupo alternativo y además la chinita no le caía nada bien al Paul McCartney. Y dicen que John Lennon puso como condición que tenía que tocar la Plastic Yoko Ono Band y si no, no iban los Beatles. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Luego, también otro dicen que es pues que bueno, estaban separando y no tenía ningún interés en tocar directo, que ya la habían dejado y además hicieron lo de la terraza, la azotea. Y que no querían hacer otra. Imagino que lo que quisieron dejar ahí y ya está. Yo me creo eso más que lo otro, no sé por qué. Porque no iba a ir la Plasticonovan, porque no la iban a traer los organizadores, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, esta es tu opinión. Sí, tampoco tengo una opinión formada sobre Woodstock. Tampoco hay que formarla. Sí, es verdad, sí, opino sin saber. Demostrar que Woodstock la leoparda. Esto es un podcast, ¿Qué se habla ahí sin saber? Paso lo hemos hecho. Hay otra cosa que se me olvidaba a mí decir ya para acabar. Hay una cosa que podéis observar y que a mí me parece que en Woodstock también fue importante y es la tecnología. Ajá. O sea, nosotros recordamos a los Beatles cuando van a América en estadios de béisbol enormes, sí, con unos amplificadores chiquititos de estos de iglesia, no se oía nada. Ellos dicen que eso era un desastre. Parte de los motivos por los que ellos dejan de tocar es por eso, porque dicen que no se oía, que ellos no disfrutaban. Hubo una anécdota cuando termina un concierto, no sé si el Seattle Stadium, que le dicen a Ringo, joder, en tal canción te he visto como que no seguías bien el ritmo, y dice, pero hemos tocado esa canción, ¿no? O sea, llegaban hasta ese extremo, era un caos. Entonces, si vosotros veis esas filmaciones, que las hay por ahí, sobre todo en los discos estos que solamente, y en cambio vais a gusto y veis cómo está la grabación que se hizo, que se haría con un reborn, no sé cuántas pistas entonces, y veis los baffles que ya había, la pea que había, enorme, las luces, os dais cuenta el avance tecnológico que había en la música y lo importante que era, además, seguramente económicamente, la música en aquellos años para que ese avance se hiciera tan rápido. Pero es un problema histórico, ¿no? Yo creo, porque si nos remontamos 2013 años atrás, imaginaos a Jesús de Nazaret subido en un monte, ¿no? En una meseta, ahí hablando, pongamos, hablando para 6.000 personas, una delegación del gobierno en la época romana, 12, 40.000 según los hebreos. Imaginaos, bueno, los de la primera fila bien, los de la quinta, bueno, pero ya cuando llega ya al tío Mil, oye, ¿qué está diciendo este colega? Es que el Monte de los Olivos tenía reverb. Pero Jesús, no era el Monte de los Olivos. Jesucristo eso lo suplía muy bien, porque al tío Mil le llegaban sardinas y panes. Claro, pero entonces decía, pero me dan pan. Eso fue consecuencia de, joder, no me está escuchando nadie, tengo que hacer algo. Y oye, aquí tengo un pan, aquí tengo una sardina, lo voy a hacer en Mil. Venga, para todo el mundo. Hostia, Jesús, viva Jesús de Nazaret. Sardinas para todos. Bueno, sí, pues este apunte sobre gusto de manzanar es tan interesante sobre la tecnología en el Nuevo Testamento. En el siguiente podcast hablaremos sobre Mahoma. Ya intentará encontrar un sonido. Pues vamos a hacer algo inteligente, algo interesante. Vamos a escuchar algo que tenga sentido. Sí, porque ¿qué mejor que? Como gusto es una película documental y tiene una película, pues vamos a escuchar a un señor, a un compañero, a un amigo, ¿por qué no? Que habla sobre cine, sobre películas. ¿Quién es ese compañero, amigo? Daniel García, apodado Calavera. Buenas noches. Hoy, como la última vez, voy a hablaros de un tema que a lo mejor os parece un poco raro, insólito, pero que tiene miga en mi opinión. Hace poco vi El Gran Gatsby, no la versión protagonizada por Robert Redford y Mia Farrow, sino la nueva versión dirigida por Baz Luhrmann. Y al terminar de verla, me vinieron a la cabeza varias películas, no solo de Baz Luhrmann, que en conjunto pueden resultar excesivas e incluso aburridas, pero que divididas en escenas o incluso actos, podríamos decir, podemos vislumbrar auténticas joyas, y esto lleva pasando desde que el cine es cine. El Gran Gatsby es uno de sus casos. La película, en su conjunto final, puede llegar a resultar farragosa, espesa. Sin embargo, tiene unas cuantas escenas magníficas. Su primer acto nos contagia con suma delicadeza cinematográfica en la vorágine de los años 20, jazz, humo y alcohol. Sin embargo, se va desinflando ese sentimiento conforme pasan los minutos. Parecido le pasó a Luhrmann en su joya, todo hay que decirlo, muy buena película, Moulin Rouge. A mitad de película se va esa sensación única que el director nos da en los primeros 40 minutos de película. Estos primeros 40 minutos no solo son geniales, sino un gran ejemplo de cómo las nuevas tecnologías de rodaje sirven al cine y no al revés. De todas formas, hay que decir que Baz Luhrmann consigue ser un hortera en todas sus obras, pero un hortera elegante, y eso es muy difícil. Es como el humor absurdo. El humor absurdo es bueno cuando sabe que es absurdo y no se avergüenza de ello. Tampoco el cine clásico se libra de este fenómeno. Ojo que me meto en terreno peligroso porque voy a hablar de todo un clásico que, en mi opinión, recalco, en mi opinión, que para gustos colores, en conjunto se hace lento pero tiene algunas escenas extraordinarias, sobre todo teniendo en cuenta el año en el que está filmada. Se trata de El Tercer Hombre, obra maestra que bebe del expresionismo alemán en muchas de sus escenas, se nota en su iluminación sobre todo, y el blanco y negro rara vez nos ha dado una experiencia tan estimulante. Por eso, en esta aventura de este thriller elegantísimo, prefiero hablar del plano de la sombra del vendedor de globos, la cara iluminada de Orson Welles, al que descubrimos por vez primera en la historia que nos cuentan, o de ese plano final brutal, un gran final. Sin embargo, el que yo creo que se lleva la palma en esto de películas que en actos son joyas, divididas en actos pueden ser geniales y en conjunto tal vez no sean tan buenas como prometían ser cuando uno empieza a verlas, es sin duda Ridley Scott. Scott es poseedor de una rara y agradecida habilidad, la de contarnos historias corrientes y enmarcarlas, según la época o el género, en un ambiente mítico, dándole al conjunto una grandiosidad digna de la gran pantalla. Para hablar del fenómeno que nos ocupa, por supuesto, tenemos que dejar a un lado Alien y Blade Runner, películas perfectas, redondas, y tal vez también Thelma y Louise, la que yo creo es su otra obra maestra. La película de Ridley Scott en la que vemos este fenómeno más claramente es Aníbal, la adaptación del libro que actúa como continuación de El silencio de los corderos, ambos de Thomas Harris, ambos libros, en la cual volvemos a encontrarnos con el villano más emblemático del cine, Aníbal Lecter, encarnado derrochando carisma por Anthony Hopkins. Pues bien, esta película yo la recomiendo totalmente, pero sobre todo la parte, todo el acto en el que Lecter está en Florencia y es investigado por ese policía fumador empedernido encarnado a la perfección por Giancarlo Giannini, gran actor italiano. Todo este acto en Florencia es, me atrevo a decirlo, una obra maestra. Sin embargo, a partir del momento en el que Lecter vuelve a Estados Unidos, la historia pierde y solo nos atrapa en el salvaje pero muy formal acto final de la cena. Como siempre, podríamos hablar de muchos otros ejemplos, pero hoy me quedo ahí. Os dejo con esta pieza que podemos disfrutar en la película Aníbal, en esa gran escena en la que Lecter saluda con educación a su adversario en ese acto brillante en Florencia, mientras disfrutan de la ópera. Buenas noches. Aquí había una tertulia, una discusión. Estábamos montando, como dice David, el hijo de mi amigo el gordo, una escena. No me montes una escena. A Ridley Scott. Pues bueno, Ridley Scott ha hecho grandes películas y de repente hemos dicho, coño, Gladiator. Y aquí hay opiniones encontradas en torno a Clarito. No, no, encontradas. No nos gusta a nadie más que a ti. O sea, a mí no digo que me guste Clarito. Digo que me parece una película que no está mal. O sea, no... Yo digo que Gladiator es una película que está bien. A ver, no me parece una mala película. Gladiator tiene una sobreactuación de los personajes horrorosa. ¿Pero qué opina, opináis del Oscar a Russell Crowe en Gladiator? Una broma. Eso fue una puta broma. Primero porque Russell Crowe no me parece buen actor, pero vamos, ni por asomo. Me parece un tío que no mueve la cara. Es decir, hace bien ciertos papeles que exigen que no mueva su cara. ¿Cómo cuáles? Y más o menos... Pues, tío, una persona enfadada, oscura, pues eso, ese tipo de personajes. Eso es padre lo que de Superman. No, porque además se está comparando con Marlon Brando y me parece un sacrilegio. Bueno, además es que el año que estaba nominado a ese Oscar que lo ganó, estaba nominado Javier Bardem por Antes que anochezca, que se hace un papel acojonante y una interpretación brillante. Y claro, se lo dieron a Russell Crowe, ¿por qué? Porque Russell Crowe, pues, es, en fin, la película... Efectivamente, y no se lo dieron a quien se lo tenía que haber dado. Yo soy... Gladiator es una película que ahora dice, no sé qué, y luego en el futuro será como una gran película. Mentira. Vale, no estoy de acuerdo. Es una película en la que el protagonista va caminando desde Italia hasta España con dos cojones. Claro, al margen de las incoherencias. Es imposible eso, al, ¿no? Al margen no de las incoherencias de la película que Camino Santiago y al margen de su hecho. Falta de rigor y las licencias históricas que se tienen. Pero bueno, eso es al margen, ¿vale? Eso no hay muchas superproducciones de antes que también faltan. No, no, sí. A ver, es que yo esta tarde estaba viendo Los Diez Mandamientos, una barrisa. Pero Diego, pero lo compensan con otras cosas. Lo compensan con una producción acojonante, con unas interpretaciones impresionantes y con un reparto brillante. Tampoco tanto. Como que tampoco tanto. Interpretaciones brillantes. ¿Qué Oscar tiene Los Diez Mandamientos? Chato Gesto no se lleva ningún Oscar por Los Diez Mandamientos. Bueno, si ahora, un Oscar va a ser sinónimo de calidad, vamos mal. Vamos mal. En este podcast no es sinónimo de calidad. Los Oscars marcan tendencias y, bueno, en algunos casos se aciertan y en otros casos no. Y Paco está conmigo en que el Oscar a Russell Crowe es una broma. Vale. Javi también opina lo mismo. Yo sí. Yo ahí perdí toda la ley. En los Oscars como elemento. Yo hablo de Gladiator como película y de Ridley Scott como director. Bueno, pues fijaros, a mí el actor que menos me gusta, que no sé cómo se llama, es el que hace cómodo. Joaquin Phoenix. Ah, Joaquin Phoenix. Ojo luego a este tío de madera. A ver, que no estoy hablando de él como actor. Estoy diciendo de su interpretación de película. Y la interpretación de los actores tampoco es buena, porque a mí lo que me da la sensación durante toda la película es que la dirección de actores es pésima. La sensación que tienes es, ha querido dramatizar esto, estilo tragedia, estilo película romana antigua, muy con mucho efecto, no sé qué, y le ha salido mierda. Porque esa es la sensación que he tenido yo después, además, como siempre que veo una cosa estaba bien en el cine con mucha ilusión, luego la volví a traer a mi casa en VHS, la última vez la vi en Blu-ray. Y la vi, la extendida, la Dios mío. Y además porque estuve en Roma en un viaje y dije, bueno, por ver la recreación, una amiga me animó. Ay, pues sí, hombre, que no está tan mal. Dije, bueno, puede ser entretenida. Una amiga. Entonces. ¿Eres rubia? Sí. Jessica. Ah, vale. Su nombre, vale. Venga, dilo. Está, pero luego es más una amiga. Manzanares. No, está ascendente. En fin, que la volví a ver. No hace mucho. Uno de los mandamientos, no hará chistes internos. Exacto. Incumplido. Salton. Me está despistando. Perdón. Sí, no, sí, pasa la volviste nada. A ver, Paco, la volviste a ver. La volví a ver. Rey, sí. No hace mucho. Y no la pude soportar. Vale, muy bien. O sea, es como el actor quiere transmitirle al padre, el cómodo en este caso, que hay una escena ahí que le quiere transmitir, pues esa incomprensión casi que tiene con él, que si lo ha matado. O sea, de una manera tan ridícula, tan sumamente de actuación de teatro amateur, sí, que si fuera amateur, oye, nada que él, pero ahí hay mucha pasta en medio, que yo me pareció lamentable. Y digo, la he visto tres veces, es mi criterio, mi opinión, la de Javi y la de Bea. Pero a mí me sigue pareciendo eso, no puedo, me da igual que salga al Coliseo y que parezca de verdad. O sea, es que, fíjate, eso que es un puntazo, a mí me da igual. Me da igual, porque yo cuando veo una película son más cosas. Los efectos están muy bien, la recreación que quieras de Roma, también está muy bien lo que hace en Argo, la recreación que hacen allí, de la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante va a ser el guión, ¿no? Para mí, quiero decir, algo que me llame la atención, porque voy a ver un rato el Coliseo, pero luego voy a ver a los actores que están creando un drama. Ahora, en serio, yo por lo menos no me sentí trasladado a la antigua Roma. no vi esa película. Yo tampoco. Yo creo que para mí era como el portaventura del Imperio Romano, más o menos. Porque no, yo no lo veía creíble. Sí. La comparación sería la serie de Roma, donde yo la vi entera y yo, o sea, notaba que... Bueno, a mí me parece genial la serie de Roma. El problema de ahora, del cine de ahora, sobre todo, y se ve muy bien en Gladiator, es lo que tú decías, que los actores quedan muy al ras, porque ahora se hace película para los efectos especiales, para recrear. Exactamente, y lo que se ha perdido es la dirección de los actores, las interpretaciones, no siempre. Ridley sí que la pierde bastante en sus últimas. Claro, porque se centra más en otras cosas, y a mí como lo que me gusta es ver actores y actuando en condiciones, pues en esa película no lo veo por ningún lado, y por mucho que digan, Russell Crowe es un actor muy mediocre, y si alguien quiere comprobarlo puede ver Un buen año, que es otra de Ridley Scott, que también es una broma de película. ¿Cuál? Perdón. Un buen año. Es una película que pretende ser una especie de comedia romántica con tintes así serios. Es otra broma. Una bacala, eso sí que es una bacala. Hombre, pues es que lo que dices de que los actores son importantes, es que fíjate, el actor es el que hace, para mí, tiene su entorno. Tienes los planos, por supuesto, que hacen que tú te metas en la actuación del actor. Un buen actor, sino un buen guion tampoco. Pero, tío, un actor bueno sale en la pantalla y lo típico que se dice siempre es que se come la pantalla. O sea, no sé, tú tienes la sensación de, coño, el tonto está echando un gesto que es un facha, pero es que es Moisés. Es que es Moisés. Es que es Moisés. Y la película es una ñoñada, Los Diez Mandamientos. Y es una historia, pues, la historia sagrada que decían en mi... Cuando yo estudiaba, la historia sagrada, la historia de esa... Vale, pues son una historia sagrada, cuentecitos. Pero es que es Moisés, macho. Es que es Moisés. Te lo crees. Y es Ben-Hur. Y mira que no trago al tipo. No lo trago. Pero sale el tipo en la pantalla y te la llena. Pero porque detrás hay una buena película también. Y un buen director de actores que se preocupan de la interpretación. Puedes echarte un gesto en alguna otra película que también ha hecho que son unas bacalas. Pero ¿y quién lo está dirigiendo? Es que fijaros, es que cuando uno dice el director de una película, quizás no somos conscientes de cuál es el trabajo del director. Y el trabajo del director es hacer que ese producto resulte creíble. Ahora no. Ahora es que ese producto resulte vendible. Medimos una buena película por la cantidad de dinero que ha recaudado en su inauguración, con su estreno, perdón. ¿Alguna cosa más va a decir Bea? Y no le cortes la voz. Y concluye, por favor. No, iba a poner el ejemplo de Los Diez Mandamientos. Esta tarde hemos estado viendo un trocito de Los Diez Mandamientos. Sí. Bueno, yo más. Para mucho saber. Y... Hay una escena en la que sale Anne Baxter y Charlton Heston, que será un set de rodaje de 3x3 metros. Y te da lo mismo dónde están, si lo que hay detrás es un croma, está bien hecho o mal hecho, porque lo que te estás fijando es en las interpretaciones. Claro. Y eso es lo que hace grande esa película, los actores y cómo actúan. Porque luego lo de alrededor puede estar mejor, puede estar peor, que ojo, para ser películas de los años 50, 60, están de puta madre montadas. Y luego vamos a hablar de otra, ¿verdad? Sí, no, lo podemos meter rápidamente en cualquier momento de recomendaciones, a mí esa película lo que más me gusta es la interpretación que hace Dios con la... La zarza ardiendo, me parece extraordinaria. O sea, me quedo con la zarza. Lo bueno del cine de antes eran los actores, y por eso ahora no se hace cine de antes como antes, porque ahora no se da tanta importancia. Porque ahora ya no sale Dios. Sí que hay actores, pero no se les da la importancia que se les daba antes. No, porque antes el actor era el reclamo. Claro. O sea, que un actor tenía tan... Sí. Pero ahora, por ejemplo, mira, el reclamo muchas veces está en la cantidad de dinero que está gastada en lo que vas a ver. Porque yo creo que el cine ha tenido una evolución. Además, ha sido una evolución que no es como tal, pero que sí ha ido evolucionando de esa manera. Quiero decir, también se ha mirado siempre en el cine el espectáculo. No, lo que quiero decir es que el cine ha evolucionado hacia el ser más espectáculo, que también lo ha tenido siempre en contra, ¿ves? Porque pues se generaban formatos, el 3D ya se inventó hace años, el 19, el CinemaScope, son formatos que se generaron con el fin de generar espectáculo. Pero ese espectáculo estaba siempre basado en el actor. Tú ponías Charlton Heston, Humphrey Bogart, y la gente iba al cine, porque ponía Humphrey Bogart y Charlton Heston. Ahora a mí me pones Tom Cruise o me pones otro actor de ahora y no sé si voy a ir a ver al cine al actor. Voy a ver más la temática, lo que me han presentado en el tráiler, ¿no? Y antes no, antes eran las películas del tío y se cuidaba más quizá porque como el cine todavía estaba naciendo como técnica en sus momentos, pues lo que se hacía era aprovechar lo que ya se conocía, la actuación de los actores. Ahora sí hay grandes producciones, ya en el 29, Metrópolis, la saga de los Nivelungos, hay grandes producciones. Eso ha pasado mucho más también, en, por ejemplo, en el cine español. En el cine español nunca se ha ido a ver una película, una vez, del director, sino más bien de los actores. Que interpretaban esa película. Hombre, porque como eran malas, ibas a ver si el que estaba detrás de la película era un buen cómico. Ahora, por ejemplo, las malas películas que hacen el cine español, muchas de ellas dicen una película de Mario Casas y no sé quién. Y, pues, las chavalas van a ver a Mario Casas, ahí a ver cómo malinterpretan la película. Pero bueno, Paco, como estábamos hablando de Roma y todo esto, creo que es el momento de entrar ya en las recomendaciones. ¿Y qué tienes tú que recomendar hoy? Pues mira, esto es muy curioso porque yo iba a recomendar una película, no te había dicho qué recomendación y cuando hemos hablado, pues resulta que te ibas a recomendar la misma. Pero como yo me la había preparado más, claro, pues y Bea sabía bastante más que yo de la película, pues hemos decidido dejarte al margen de esto. Vale, tú puedes opinar cuando quieras. Y puedes decirnos... De mirón. Exacto. Puedes decirnos que estás de acuerdo en lo que decimos. Me encanta mirar. No me digas eso. No me digas eso, que te quedas mirando toda la noche. ¿De qué película vas a hablar, Paco? Cleopatra. Oh, del año 1973, dirigida por J.L. Mankiewicz. Eso es. Yo escribí Mankiewicz, ¿no? Sí. Vale. J.L. A ver, a mí esta película me parece bestial. Bueno, a ver. A mí no es bestial. Es un aburrimiento extremo. Son cuatro. Pero si la ibas a recomendar. Pero la iba a recomendar por la gran superproducción que es. La película no es genial. La película son 4 horas de terror. Bien. De tenis. Apágale el micrófono a. Vale. Vamos a empezar diciendo lo primero. Para mí, ese director es. No sé. No voy a decir Dios porque esto es una tontada decir siempre que es el mejor porque hay muchos. A mí me encanta ese director. Esa película me parece que es volver a los Benures o al no sé qué, pero además con una personalidad increíble. La dirección de actores, los decorados son... Bueno, la gran producción que es fastuosa. Ahora, lo mal que se llevó también es algo de lo que vamos a comentar. Eso es lo que quiero comentar. Pero la película a mí no me aburre. No solo no me aburre, sino Manzanares. La he visto... Yo qué sé, la de veces. Pues tú ahí te contradices. Y cada vez la vuelvo a ver cada cierto tiempo. Tú ahí te contradices porque tú dijiste que a ti no te gustó Lo que el viento se llevó porque era una película larguísima y muy tediosa. No, Manzanares, no. Sí. Porque era un drama terrible. No, las películas... Era muy larga. Que no, se me hizo larga. Ah, vale. Vale, y a mí me gustan las películas largas y los podcasts largos. Las tetas grandes, o sea, yo soy de muchos. Cleopatra no se te hizo larga. ¿Por qué me has dicho tetas grandes a mí, Beatriz? Pues porque me enseña una. Así mientras tú no te das cuenta. Vale, cuando estaba en el baño haciendo... ¿Qué coño? No, cuando estabas despotricando contra el Cleopatra que no veías nada allí. Bueno, a mí me parece... No, yo no he dicho... Yo dije que Lo que el viento se llevó me pareció un drama de tragedia. O sea, como vamos a hacer un guión a base de tragedias. Quizá es porque a mí el drama del cine no me gusta. Y se me hizo larga. No, el drama, no como género, no es mi favorito. Depende de qué tipo de drama. ¿Te gusta más? Que Cleopatra es un drama. ¿Te gusta más el Señor de los Anillos? No. Me gusta la ciencia ficción, me gustan muchas cosas, Manzanares. Pero los dramas así, estos estilo coloniales, que no me van. Lo respeto. Pero no me gustó porque fuera larga, eso no. Me gustan las películas largas. Bueno, has matizado bien. Vale. Entonces, a mí Cleopatra me gusta. ¿Te gusta? Me gusta bastante, aunque no tiene rigor histórico. Porque luego también quisiera puedo hablar un poquito de lo que yo, lo poco que sé de la figura de Cleopatra desde el punto de vista histórico. Venga, voy comentando cositas del rodaje. Venga, la película, va. ¿Yo? Venga, tú. Sí. Bueno, pues la primera, por ejemplo, fue que se empezó a grabar se quería grabar en Italia. Iban a ser las Olimpiadas, iba a ser aquello un chocho importante y decidieron irse a Inglaterra. Y la gente estará diciendo, ¿por qué no se graba en Estados Unidos? Vamos a empezar por quién fue el primer director asignado a la película. Mamoulian. Mamoulian. Van Mulian. Entonces se traslada todo a Londres. La gente estará pensando, ¿por qué no se graba en Estados Unidos? No se graba en Estados Unidos porque, entre otras cosas, la señora Lynn Taylor quería grabar fuera de Estados Unidos para no pagar al fisco. Al fisco, ¿no? Para llevarse toda la pasta. Sí, es una pasta grandísima. Sí, más o menos. Que, por cierto, cobró $1,000,000 más extras, pero bueno. Bueno, extras te voy a decir los que cobró. Tenía contratado por $1,000,000 un tiempo determinado a la película que, en principio, la Century Fox, la productora que hizo esta película, resulta que estaba en una grave crisis, ¿no? Y decide hacer un remake de una Cleopatra que se hizo en el año... Es que me he perdido los datos, pero por el año 29 o 30. Decide hacer un remake de la figura de Cleopatra. Y entonces decide echar el resto en la contratación de actores. Y cuando van a negociar con Lee Taylor, pues esta señorita les dice que $1,000,000 por los 6 meses. Pero que cada día que se pase de rodaje son $50,000 más. Y la película duró 2 años de grabación. Pues imagínate. Se llevó $9,000,000, señores, de la época. De la época. $9,000,000, ahora vendrían a ser aproximadamente, si multiplicamos 140 o una cosa así por 9, pues imaginaos $1,000,000+. Pues para ponernos en un ejemplo, os diré que en el año 68-70, cuando vino Johan Kuri, que fue un super fichaje Barcelona, la cifra escandalosa que cobró, escandalosa por aquel entonces, eran $14,000,000. La señora Liz Taylor se llevó $1,000,000. No, 9 al total, $9,000,000 luego, pues lo que son, yo creo, aproximadamente, bueno, si multiplicamos 100 y pico nos saldrán cerca de $1,000,000, una cosa así, ¿no? O algo más, ¿qué más da? Pero fijaros. Y no iba a ser la protagonista, de hecho, se tenía a Joan Collins, que había hecho ya Tierra de Faraones, lo que pasa que como se estuvo retrasando tanto, gran película y encima, y pasa por ser una mala película y es injusto, ¿eh? Bueno, sí. Joan Collins, empiezan a buscar a más gente, se habla de Audrey Hepburn, le dicen al productor que de qué va, que esa mujer no puede ser la gran seductora de sí, la historia. Además tenían reticencias en contratar a Lee, porque caía mala muy a menudo. Y era muy conflictiva, etc. Y la historia del $1,000,000, ella dijo, yo haré ese papel por $1,000,000. Como que, ¿sabes? Lo soltó sin pensarlo y le ofrecieron $1,000,000, aceptó, y bueno, la cosa se pone en marcha, empiezan a grabar en Londres, hasta que se dan cuenta de que en Londres no se puede grabar porque cada vez que abría la boca uno de los actores salía vaho, claro, hacía frío. A todo esto habían desviado parte del Támesis para que pasara por los... No he entendido. Vaho, Mao. ¿Ves? Lo que decíamos el otro día de... No hay interrupciones en el podcast, son notas al pie. Las notas de Manzanares son geniales. Antes ha estado Jesucristo Mosto y ahora nos hemos ido a Mao Zedong así por un momento. Prosigamos. Camisas de cuello de Mao. Prosigamos. Que se dan cuenta que en Londres no se puede grabar y trasladan todo a Italia. Vale, voy a, ¿me permites añadir varias cosas? Sí, vale. De hecho, esto lo tendrías que estar haciendo tú. Tú vas diciendo, yo, como lo he refrescado bien ayer, y aparte desde aquí, recomiendo que, yo creo que es difícil, pero hay una edición, que es la edición quizá la que está más cercana a lo que quería hacer Mankiewicz, que hizo una película de 6 horas que iba a estar dividida en 2 partes de 3, y al final ahora se ha llegado a editar una de 4 horas, que es lo máximo, porque en su estreno creo que llegó a tener 3, se cortó y se editó varias veces. Bueno, la que hay ahora, hay una edición coleccionista de hace unos años, que yo he logrado recuperar. ¿De 4 horas? Sí, y además la compré otra vez cuando la vi en una tienda de estas de segunda mano donde venden DVDs, que hay ahí un documental sobre todo el proceso de la producción y todo lo que pasó, y ahí, de ahí es donde estoy sacando datos, porque el documental es, además, es de la productora, o sea, y habla la gente, y fijaros que es un documental, no es el típico documental donde la gente dice, sí, fue una escena maravillosa, ahí rodamos, no, ahí te dice uno eso, ahí robaba todo el mundo, esto fue un rollo, ¿cómo se resuelve? Vamos, dicen la verdad. Entonces, una de las cosas que pasó en Londres... Redoblaron la película por eso. Se encontraron... Duraría 3 la antigua y al durar 4 tuvieron que redoblar la entera. Seguramente. No sé qué está diciendo. No, es que yo soy muy fan de los doblajes antiguos. Entonces, cuando hemos recuperado esta película, el doblaje no es el original de toda la vida. De los años 60. Es algo que a mí me da bastante por ahí. y de repente te cambian el traje. Sí, bien, entonces, hubo varios problemas. Lo primero, es una alucinada intentar trasladar el ambiente de Egipto en Londres, ¿no? Claro. Ya por ahí había gente, muchos productores que no estaban de acuerdo con el tema. Pero luego se une otra cosa, al margen de lo que dice Bea, que lógicamente pues el frío no da la sensación, porque fijaros, como entonces no había evento, se buscaba la sensación del sitio que transmitiera, a pesar de pasar el Támesis para generar el Nilo, todo eso, pues claro, luego llueve y jode los decorados. Como está lloviendo continuamente, no pueden grabar, tienen que estar parando continuamente, a todo eso que se une. Que cuando a lo mejor deja de llover y es la oportunidad de grabar, el sindicato de actores que hay en Inglaterra es terrible para los directores. Y entonces, pues hay que grabar. Ah, se ha acabado mi jornada, weekend, en la hora del té, ahora no, ahora resulta que la reina ha pasado por ahí a ir a verla, ¿sabes? Entonces ya, era, no podían arrancar un puto plano. Es que no pudieron rodar absolutamente nada. Cuando ya una tromba acaba de destrozar los decorados, que se habían contratado prácticamente a todos los escayolistas, carpinteros y pintores que había en Inglaterra, deciden cambiar de... Bueno, Robert Mulligan dice, se acabó, se quedan sin director, y la Century Fox, que estaba súper empeñada en que, claro, es que quería echar el resto, estaban hundidos y eso iba a ser una superproducción que los iba a sacar del puto agujero, pues venga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esto no se puede, este proyecto hay que hacerlo. Está contratada a Lynn Taylor, aquí estaba con Richard Burton, con los amoríos y desamoríos, que también fue un conflicto dentro de la película. Cambian de director, es cuando se dan a Mankiewicz, y decide irse a Italia. Esta película va a un podcast. En Italia ocurrieron muchas cosas también. Por ejemplo, el sindicato de peluqueros, esto es muy curioso, sindicato de peluqueros, y no querían que el peluquero que llevaba Lynn Taylor la peinara. Claro, exacto. Tenía que salir peinada de dentro del hotel, no podía peinarla en el set. Las chicas que hacían de extras de que acompañan a Cleopatra se pusieron en huelga porque los italianos las acosaban. Pusieron a gente que les vigilaran de cerca, y lo consiguieron. Lo que no consiguieron fue evitar lo que decía Paco antes, que todo el mundo robaba. De hecho, hay quien dice que no ha habido tantos ricos en Italia como cuando se hizo Cleopatra, porque todo el mundo robaba. Hay uno que dice, había que pagar un taxi, ¿dónde metemos esto? A la cuenta de Cleopatra. O sea, iba todo porque los que hemos además trabajado alguna vez en alguna producción, es verdad que eso pasa. Yo cuando estoy trabajando en una empresa y la empresa decide, una producción televisiva decide que eso hay que hacerlo porque es importante para la empresa, sueltan el grifo de la cantidad que tengan y si ven que no se lo van soltando porque están como obsesionados con que hay que hacerlo. Entonces, aquí la obsesión era tal que no había problemas. Era para Cleopatra, pero Cleopatra tenía que salir porque eso iba a ser el resurgimiento. Y entonces, cuando se van a Italia, tienen tanta prisa por empezar a grabar, porque claro, están pasando los meses, la Lynn Taylor tenía 6 meses de contrato, y en los cines de Italia se pedían escayolistas, pintores, sobre todo para los decorados, pues escayolistas, pintores y carpinteros, fundamentalmente, ¿no? Para montar el set y poder empezar a rodar. Claro, y a todo esto, todo el material, el poco material que se había podido grabar en Londres, se tuvo que desechar, porque a este hombre no le gustaba lo que se había filmado, etcétera. Empiezan a grabar, Lynn Taylor ya había tenido un ataque de meningitis en Inglaterra, y luego se pone mala con una neumonía, pero vamos, una neumonía de caballo. Llegó a tanto que la metieron en un pulmón artificial, la tuvieron que reanimar hasta 5 veces y la tuvieron que hacer una traqueotomía. Y de hecho, la que se fije durante la película, porque hay momentos en los que se ve la cicatriz perfectamente de la traqueotomía que la tuvieron que hacer. Por cierto, a todo esto, y esto es un dicen, porque lo recuerdo a medias de documental, pero al parecer la señora esta, la Taylor, también tenía contratado un seguro por si le pasaba algo, al parecer la neumonía la cogió en Londres, con lo cual le tuvieron que soltar otra pasta por caer mal a la tía. O sea, que yo creo, vamos, con esa película podía haber retirado ya, tirarse a Richard Burton las veces que hubiera querido, y ya haces un piso y se verá Jesucristo, como decía lo de las... llamado, ¿cómo era? Paosetú. ¿Ves como hilo también? Te decía, bueno, luego todos los amoríos, Elizabeth Taylor venía de haberle robado el marido a Debbie Reynolds, estaba con Eddie Fisher, el padre de Carrie Fisher. Zona rosa. Zona rosa, sí. Aparece por películas como Cantando bajo la lluvia, por ejemplo. Es una chica de Debbie Reynolds. Debbie Reynolds. Bueno, el caso es que aparece... ¿Cómo se llamaba este hombre? Se me ha olvidado. Res Harris era el... Res Harris es César. Es César. Y lo del marido, Richard Burton. Richard Burton. Aparece Richard Burton, que venía de pedo el hombre, o sea, quiero decir, que bebía un montón, venía de resaca la primera vez que se encuentra con Liz Taylor. Richard Burton hace de Marco Antonio, que es el hermano de Octavio Augusto. Ese era como... Mira, de César, a Richard Burton Manzanares le decía, tráete el guión, y decía, vale, ya llevo cervezas. Familia de Octavio. Bueno, sigamos, por favor, que nos estamos yendo mucho el podcast. Sobre aquí, Manzanares, cállate. Ahora me toca a mí cómo haces tú. Se conocen Liz Taylor y Richard Burton, se enamoran perdidamente y es otro de los acicates de este rodaje, ¿no? Todo se llena de periodistas, todo se llena de paparazzis que quieren hacer la foto de estos dos juntos y de estos dos queriéndose. Además, no se tapaban para nada. El director dice que no se escondían, quiero decir. El director se las veía y se las deseaba para que frenaran en las escenas de amor, porque ya iban a todo trapo. A todo esto, el marido todavía andaba por allí. Bueno, pues un jaleo. La verdad es que tiene su historia rosa la película. Bueno, pues ahora nos vamos a cifras. Venga. ¿Vale? La película, cuando se rodó, cuando se preprodujo, en la preproducción de la película, se querían gastar 2 millones de dólares de la época. Y se quería hacer en 6 meses de duración. Bueno, pues con todo esto inconvenientes y muchos más que podéis ver en el documental, la grabación duró 2 años. Bueno, hubo momentos en que Mankiewicz incluso superó el momento en que estaba Liz Taylor mala y empezó a rodar escenas donde estaba ella, porque veía que si no aquello podía ser el cuento de Rosario la Aurora, ¿no? Bueno, pues la película se llega a estrenar, como ya decimos, en una versión bastante más reducida de lo que quería el director, y es un éxito de taquilla. Recauda 6,7 millones de dólares. Pero al loro, si el presupuesto inicial de la película eran 2 millones de dólares, ¿sabéis cuánto costó al final la película? 44 millones de dólares. 44 millones de dólares. De la época. De la época. De la época. Al margen de todo el desastre, luego si veis las escenas, la superproducción es bestial. Hay una entrada en Roma de Cleopatra que yo creo que la tenéis en YouTube para verla. Entrada de Cleopatra en Roma, 1969, que ayer leí que había que poner. Por favor, miradla. Yo creo que tardaron como un mes o así en grabar esa escena. Sí, porque el director de fotografía decía que no encontraba la luz que tenía Roma en aquella época. Y hasta que no se levantó una mañana y dijo, esta luz había en Roma. O sea, fijaros hasta qué punto llegaba el tema de la producción, que era, no veo la luz de Roma, no grabo. Ya perdido de montón de extras, de montón de, bueno, de los actores, etc. Pero has dicho 6,7 millones, pero 6,7 millones la primera semana. Sí, no, luego llegó el primer fin de semana. No, luego llegó a recaudar hasta 22. Javi, vale, pero oye, Javi lo oye desde el baño, incluso. Sí, ha ido y se hace una máquina. Cuando tiene que venir a criticar algo, algo mal, ¿eh? Está ahí, está. Tiene un fonendoscopio. O sea, no habla, pero todo el rato. No habla, pero nos mira con perspicacia todo el rato, no, con el oído y a ver qué va a decir. Pero es clave en el podcast. Hombre, es que esos detalles. Las contadas que decimos tú y yo, si no hay algo que no ponga en orden. Pues yo digo muchas burradas, tú mal, tú es Javier, dices, es por lo que y nos encauza por el camino del Señor. Bueno, pues alguna cosa más. Alguna cosita más y ya pasamos. Vamos a acabar diciendo que después intentó reestructurar la película en sus 6 horas originales, pues porque los fans como yo de la película, pues lo reclamamos, no se encontraron las imágenes que se habían logrado. No, se buscó y al final lo que se ha logrado pues es esta edición que te digo, hay una edición especial que es difícil de encontrar si no la busques por segunda mano, cosas así, no la vais a encontrar. En el país salió una colección especial de películas. Sí, pero no es la edición que digo yo. La película sí está, o sea, la película igual si la encuentras. Sí. La película sí que la encuentras. Lo que yo te digo es que un pack especial con el documental, que es un documental de largo, no me acuerdo del tiempo que tiene, no podía mirar porque está la película aquí en casa, pero que de verdad, que es que la película es buena, pero el documental es impresionante, porque ahí ves cómo trabaja el ser humano en todos los aspectos. Y ahí empezamos a ver ya cómo se mueve el capital en el cine y empezamos a ver los intereses y nos damos cuenta cómo también mangaban. O sea, porque allí te dicen que es, pues este se llevaba no sé qué, este cogía no sé cuánto la tía que cobra 50.000 por día, el otro que no sé qué, el otro que carga todas las cuentas. Bueno, se ve que era un momento que los tíos agotaban el dinero, tenían que buscar para seguir gastando. Estuvo a punto de irse a la mierda, la 20th Century Fox. Hubo momentos, que esto es curioso, en que la 20 no tenía otra película. No tenía otra película en grabando que esa. Porque no podía. Porque no podía. Luego, al recuperar esos 22 millones de los 44 desembolsados, pues fue levantando cabeza. Pero le faltó un tris país a la mierda solo por una producción, una obsesión. Que a todos nos iba a salvar y que, a pesar de todo, y porque tiene un gran director y unos grandes actores, y es una buena superproducción, yo recomiendo encarecidamente. Muy bien. Javier, ¿qué has traído de recomendaciones? ¿O no? Ah, ¿tienes otra? Tenía otra recomendación. Bueno, yo creo que se te ha acabado el tiempo ya, por tanto, para el próximo programa. Vale, Javier. Bueno, pues yo, más que una película, traigo un género en sí. Sí. Un género que son las películas o las comedias basadas en obras de teatro. Ah, muy bien. En comedias teatrales. Muy bueno. Cuando veis el título de la primera que traigo, ya sabéis a qué palo estoy hablando. Ver, ya lo de La cena de los idiotas. Ah, guay. Bueno, oh, muy guay. Francesa de 1998, basada en una obra de teatro. Homónima, la dirigió Francis Bebel y es, bueno, o sea, es descacharrante, es, yo, vamos, la recomiendo porque... ¿Cómo? Encarecidamente. Si la habéis visto, pues ya sabéis a qué género me refiero, son películas en las cuales, pues, es un no parar, porque es... Sí, los diálogos, comedia de situación, pero comedia de situación que siempre recuerdan un poco al teatro, ese tipo de teatro un poco en el que todo sucede de forma desenfrenada, todo sale mal o siempre hay algún problema. Sí, el lío se monta en una sola habitación. Eso, la cuestión cuando se habla de comedia de situación siempre son líos, problemas, cuernos, vodevil, todas. La segunda de ellas, pues, por poner un ejemplo, porque yo, o sea, son las que se me han ocurrido así a bote pronto. Venga. Una jaula de grillos, de Mike Nichols, película de 1996. Yo, hay una que se me ha ocurrido en la cabeza. No, si no, tú dila, si no la dices, la digo. Vale, sí, no, amigo, no pises. Pues bueno, esta película ya la conocéis, de Robin Williams. ¿Cuál? La jaula de grillos. Una jaula de grillos, nada más, no es una película que ahonda en el tema de la homosexualidad. La homosexualidad, sí. Muy buena. Un padre gay que tiene que presentar a su hijo en sociedad ante sus futuros suegros. Muy buena. Y una tercera que yo creo que para mí está infravalorada, que yo creo que es de las pocas que me gusta, que se llama Oscar quita las manos, de John Landis, en el 91. No la he visto. Es que es difícil, rara vez si cuentas a alguien que haya visto esta película. Oscar quita las manos, ¿vale? Es una película sobre un mafioso, bueno, está basada en una obra de teatro llamada Oscar, un maletín, dos maletines, tres maletines. Ajá. Y digamos que es un mafioso que intenta, va a cambiar su vida, va a rehacer su vida y tiene que empezar a ser una persona digna por deseo de su padre en su lecho de muerte. Y, bueno, perdón, esta principal es Silvestre Stallone. Los hermanos Pinucci, si hubiera traído el audio de los hermanos Pinucci, que era para mí el culmen de esa película. Yo con lágrimas en los ojos recuerdo esta película que puedes ver que la crítica la destrozó, digamos que igual porque ya existía un precedente, creo que es una película de Luis de Funes, no estoy muy seguro que ya, pues bueno, digamos que dice que es una pobre adaptación, pero bueno, yo os la recomiendo, yo si sois como yo, y además yo la mismo parece un director de comedia muy muy bueno, es una película que te ríes con lágrimas en los ojos. Luis de Funes y no el vestido de gendarme, no recuerdo. Sí, de Rabbi Jacob también. Solo recuerdo de gendarme. Había una película de Luis de Funes que me gusta mucho, que se llama Que lo golpe. El otro día un chiquito de 20 años, así que ha venido de becario a trabajar, le dije, ¿a ti te gusta el cine antiguo? Y me dijo, sí, Luis de Funes. Hostia, increíble, ¿no? Es increíble. Sí, sí, porque no es normal. En esto que dices de comedias de este tipo, de situación, la sitcom, pues, ¿no? Bueno, yo creo que no es una sitcom, es una de las que dice Javier. Yo creo que es otra cosa esto. Bueno, vamos a poner una representación teatral donde ocurre todo en una habitación, sí. Normalmente con dos actores. Pues hay una película para... No digas eso, está la Manzanares. Vea, la va a conocer. Y si me he olvidado algo aquí. La huella. La huella, sí. Laura Oliver, Michael Caine, ¿correcto? Sí. Luego hay una versión después de... No hace mucho. Hace poco, sí. Mierder. Y bueno, pues está aquí La huella, es una película donde hay dos actorazos en una casa todo el rato generando una intriga donde no sabes qué está pasando. Es una película... De Laurence Olivier, es el otro. Creo, es que no recuerdo, creo que es Laurence Olivier. Michael Caine y Laurence Olivier, sí. Creo, sí. Sí, además la tengo ahí en el ordenador, sí. Es una gran película que yo recomiendo desde aquí. Me ha recordado cuando he hablado de actores, de interpretaciones, porque realmente lo que está diciendo Javi es que lo que recomienda es películas con buenas interpretaciones. Sí. Muy bien, ¿no? Beatriz tiene alguna recomendación. Pero ya se ha acabado, Javi. Perdón, tengo una última. Escucha, que vamos a ir a tomar cervezas. No, una última película en el tema de películas. Perdón. Pero no, puede ser corto. También un programa de televisión, ya que se puede recomendar cualquier cosa. No hemos recomendado todavía programas de televisión, igual sí. Pero es un programa español de la. Recomendé yo uno de la subasta. Pues de Energy. Oh, pues me lo perdí. Yo soy muy fan de ese programa. Bueno, es un programa de la. De la Euskal Televista, de la televisión autonómica vasca, que se llama Escépticos, ¿vale? Yo lo recomiendo. Ah, buenísimo. Yo sí, además sí, lo puedo hacer, Paco. No, pero ya lo había visto, sí, muy bueno. He visto varios capítulos. Esto ha sido por José Antonio Pérez, que es, pues bueno... Sí, hombre. Yo lo conocí, por supuesto. Ese gran blog, que se va a un cole a preguntar a la gente si creen que realmente... Bueno, un cole o una universidad, a preguntar a la gente si realmente creen que han llegado a la... Sí, escépticos, o sea... El primer capítulo es ese. Todos los capítulos empiezan yendo a un... O bien a un colegio o a una estación de metro a preguntar a la gente qué opina sobre algo así. Y tiene que ver mucho con mi sección, pues porque al fin y al cabo lo que hacen es desmontar mi sección. Mi sección tiene que ver con la suya. Porque es desmontar mitos. Pues fijaos, el primer capítulo trata de... estuvo el hombre en la luna. Esa otra gente dice, no, pues yo creo que no, porque... Es acojonante. Que los transgénicos, la homeopatía, el cambio climático, cada uno de ellos ha abordado uno de estos... Todos los he visto, mira. Uno de estos capítulos. Y presentado por Luis Alfonso Gámez, que, bueno, es un divulgador que podéis seguir en su blog Magonia. Muy buen blog. Digamos que es una extensión a Escépticos, en el cual él, pues, desde el foro escéptico, pues... Puntualizo, lo podéis descargar en podcast también. Yo voy a poner un link del propio blog de Magonia con todos los capítulos de Escépticos. Perfecto. Y ahora ya, pero aparte también en iVoox lo podéis descargar como yo lo he oído como podcast y lo he visto como blog. Sí. Yo un día voy a hablar de mi blog también. Hablamos de blogs aquí. Manzanas, tú puedes hablar de lo que quieras, tío, aquí, tú de lo que quieras. Manzanas traigo. No, y patos no tengo. Beatriz, ¿alguna recomendación o no te has preparado nada? No me había preparado nada. Pero vas a hacer una recomendación así pensando rápido. Venga, una peli que te encante. Una película que me encante. Un disco. Un disco. This is my truth de los Manic Street Preachers. Es un disco asombroso. No entiendo por qué cuando la gente hace listas de los discos, de los mejores discos de la historia, este disco no sale, macho, ni en el último puesto. Porque como en todo, los que hacen la lista, los que llevan la batuta son los más tontos. Esta es la teoría que tenemos que defender en el próximo alegato. El mundo está dirigido por tontos. Una teoría que a la 1 de la mañana, después de las podcasts a pie, estuvimos ahí entre Juchu y yo desmontando. Y es verdad, es que el mundo está dirigido por tontos. Pues este disco es impresionante. Además, marca el inicio de una segunda época del grupo y a mí me parece que tiene unos arreglos y un... Bueno, es muy bueno, claro, que hay que escucharlo. Es que fíjate la estupidez de hacer las 100 mejores canciones o los 100 mejores discos del 60, por ejemplo. ¿Ande vas? Manolete. Ahora tú, Manzanares. Bueno, pues yo voy a hacer dos cosas. Primero voy a hacer una no recomendación. Vale, aquí recomendamos muchas cosas, que a veces no advertimos a la gente de la basura que puede haber por ahí, y que no se la encuentre y se la come. Ahora te voy a hacer una no recomendación. Atención. Probablemente polémica. Espera, eso. Yo quería advertir a todos. Cuidado. Va a ser polémica. Cuidado lo que va a decir Manzanares. Porque yo dije, paseando por la biblioteca, porque soy un estudio de la biblioteca, soy un poco ratón. Entonces yo estaba ahí paseando y dije, coño, un libro de Juego de Tronos, el primero, el de Canción de Hielo y Fuego. Dije, no, más mal, la sala es Canción de Hielo y Fuego, el libro de Juego de Tronos, bueno, pues lo que sea. ya empezamos con mierda, ya. El videojuego de Tronos, ya está, es Canción de Hielo y Fuego 1. Pero ver, es el problema de leer a Javi puntualizando. Y era el primer libro, ¿no? Sí. Eso, bueno, voy a coger a ver si me entero un poco más de la historia, profundizo un poco más en la historia, a ver cómo tratar. ¿Y qué te pasó? Pero esto qué mierda, ¿eh? Pero esta mierda. Pero esto, ¿cómo está escrito? Me da la sensación de un tío que se ha sentado en su casa, a ver, desarrollando unos personajes, una historia que me parece bien, pero luego. El, el, la profundización de los personajes y todo eso me parece muy burda, muy superficial. Las escenas y donde se desarrollan las historias me parece, no sé, muy pasan muy por encima todo. Yo creo que parece como si el lenguaje le sobrara. Yo antes sí recomendé al grano de los diálogos. El último capítulo recomendé a Gabriel García Márquez, que parece ser que cada cosa, cada frase le llena, pero este parece como si estuviera escribiendo un reportaje de guerra. Sí. Un reportero de guerra, creo. Oh, dice, el tío no se va por la rama. Dice, entra en un bosque, no sé qué, y ya sí. Se ponen a hablar de los diálogos. ¿Pero qué bosque? ¿Cómo es el bosque? ¿Dónde está? Muy poco. ¿Qué hay alrededor? ¿Hay un por eso yo desde aquí recomiendo la serie. Porque el diseñador de los escenarios y los personajes les ha sacado todo el jugo. ¿Ves? Yo voy a estar de acuerdo contigo y nos vamos a ganar enemigos. Además, yo te dije... ¿A ti te gusta la buena literatura? Esto es un libro de tirar por casa. O sea, no, y además, yo me lo leí en un mes todo. O sea, yo me lo leí. Quería saber la historia y la historia parecía interesante. Pero un momento, sobre todo además, Manzanares, te voy a decir algo que te va a doler. Te va a llamar la atención. Leíste el mejor de todos. El primero. Para mí, entre el primero y el tercero está lo mejor. El primero y el tercero, bueno, el segundo no está mal. A mí el segundo, la batalla, me pareció muy chula, me pareció bien. Hombre, me la imaginé incluso. A lo mejor si hay alguien que coge el libro sin haber visto la serie, igual le puede parecer interesante, pero una vez vista la serie ya... Yo he oído decir es mejor el libro, He oído decir es mejor el libro. Yo conozco mucha gente que le ha gustado, pero sí. Por eso, o sea, tanto como no recomendarlo, a mí no me ha gustado, pero yo sé que hay mucha gente que le gusta. O sea... Sí, no, si ya he dicho que iba a ser polémico. Claro. Bueno, y además, George R.R. Martin dice, coño, bueno, se queda con ideas fuera, ¿sabes? A ver, yo... 700 páginas del tochazo. Saco una lanza por Manzanares, porque creo que él, con la no recomendación, lo que quería decir es, pues bueno, él tenía ilusión, como todos, pensando que iba a haber algo, y pues bueno, se llevó un fastidio. Pensaba... una especie de Tolkien ahí del Señor de los Anillos. Yo he oído decir que era un libro que estaba a la altura del Señor de los Anillos, por favor. A ver, nadie duda... Me parece una maravilla, el hobby me parece una maravilla. Empecé a leer este con esa ilusión de acercarme a algo parecido a Tolkien y no tenía nada que ver, claro. Igual mis expectativas estaban muy por encima. Vale, yo voy a decir una cosa, que esto va en contra de lo que dices tú, y es que yo me lo leí, me entretuvo y me gustó. Me gustó la historieta y tal, pero nunca tuve la sensación de estar leyendo literatura. Tú quieres pasar el rato, te gustan los personajes, te gusta la fantasía y tal. A mí me parece, siempre se dice que es un libro con poca fantasía. A mí me parece que la fantasía empieza a ser desbordada de una manera desmedida, que en momentos se mete sin sentido. Bueno, pero esto son opiniones personales. Todo lo que tenemos aquí, sobre todo, son opiniones personales. Bueno. No queremos... crear cátedra. Hablo desde mi ni gustar ni disgustar, sino decir lo que pensamos. No hablamos diciendo que esto es una mierda de nada. Decimos que no lo recomiendo porque hemos dado unas razones. Y sobre todo no lo recomiendas porque te llevaste una sorpresa al revés de lo que esperabas. Y yo sabía que leyendo lo que tú lees y lo que te gusta, pues te dije, esto es para... No recomiendo el libro y sí recomiendo la serie, que me parece genial. Sí, y yo sobre todo, además, y la recomendaremos un día un poquito más despacio, yo la tercera temporada. Sí, y recomiendo sobre todo los actores de la serie, la recomiendo ver en inglés. A ver, hay series que se pueden ver perfectamente en español si no quieres estar leyendo subtítulos. Aquí merece la pena, aunque a veces sea difícil seguir los subtítulos porque va muy rápido, merece la pena agudizar el oído e intentar entender el inglés porque hay unos... Bueno, sobre todo, el Twin Lannister, hostia, tío, qué interpretación. El que hace de Twin Lannister... No. El padre, Tywin Lannister. El padre, coño. ¡Pin! El gemelo Lannister. Bueno, no sé cómo. Yo es que no me quedo nunca con los hombres. Entonces, pues, sí. Es genial. Hablamos de otro día de la Venga. Bueno, y el enánico también. Como es una no recomendación, parece que queda un poco feo. Voy a hacer una recomendación de otra serie. El programa pasado recomendé una serie que era Utopía. Parece que a Javi le ha enganchado. Y esta vez voy a hacer otra recomendación de otra serie que es de la HBO también. Utopía no es de HBO, pero esta que voy a hacer sí es de la HBO, que es Boss. Es una serie protagonizada por el protagonista de Frasier, Lidia. Si no me acuerdo. Pregunto, B-O-S-S. B-O-S-S, Boss, jefe en inglés. Y me parece una serie excelente que trata sobre o gira en torno al alcalde de la ciudad de Chicago, que se le diagnostica en el primer capítulo una enfermedad degenerativa. Entonces se combina la política, la enfermedad del alcalde y también el ámbito periodístico de cómo se tratan las noticias políticas en torno a la figura del alcalde. Me parece parece una muy buena serie, muy recomendable. He visto la primera temporada y estoy acabando la segunda. Por tanto, hay dos temporadas de momento, se ha firmado una tercera temporada y recomiendo desde aquí ver esta serie también. Pues yo te voy a hacer caso, sabes que todo lo que me recomiendas me gusta, solo que voy a esperar un poquito porque he empezado a ver Breaking Bad. Ahí, y no soy de dos series a la vez. La recomendamos para el siguiente también. También ponemos una enfermedad. Y nos queda la recomendación de Edna. ¿Quieres hacer una recomendación? ¿Tienes cuerpo para hacer la recomendación? Edna, venga, vístete. Pero no vamos a ir ya, porque se va a vestir, o sea, manchar y hay que vestirse. Ah, por lo de la cerveza ahora vas. No, la cerveza no sé lo que va a pasar. Bueno, pues luego te veré si te desvistes pronto. Vale. Venga, Edna, recomienda algo. Yo con lo que me digáis. ¿Recomienda un grupo de música? No, venga, vamos a ver qué nos recomienda Edna. Yo recomiendo una experiencia que viví. Acércate el micro, Edna, que eres técnico. ¿Qué es el tico? Acércate el micro que luego echas la bronca. ¿Me oigo? Sí. Sí. Una experiencia que viví este fin de semana. Estuve en un lugar que se llama La Huerta Sonora. Ajá. Está en Badajoz. Ah, muy bien. Es un lugar en el que es un pequeño estudio en el que tú te puedes ir con tu grupo, pasar allí una semana y grabar lo que quieras. Y cada luna llena hacen un pequeño como festival y demás. Y hay unas sesiones de jam session en las cuales, si tenéis la oportunidad de disfrutar de una sesión de estas, es espectacular. Pero cada vez que hay una llena. En el aire libre y ver músicos que no se conocen de nada y crear una música espectacular. No suena una recomendación. Pero pues nos vamos a Badajoz. Es una gran recomendación. Hacemos el próximo podcast y vamos a hacer otra recomendación desde aquí, y es que veáis el vídeo que ha mostrado esta compañera. Está en YouTube ya. De Alter Ego. Bueno, de la canción Involución. Involución, Alter Ego, realizado, editado, masterizado, subido al YouTube por Edna Romero. Eso es. El grupo es Alter Ego y la canción es Involución. Y hasta aquí. Y hasta que amañece. Un episodio más de Amañece, que no es poco. Qué maravilla, cómo lo pasamos. Recordaros, este sitio es para que mandéis lo que queráis. Podéis mandar vuestras opiniones, podéis mandar lo que queráis, incluso no estar de acuerdo. Me está enseñando Edna qué canción vamos a poner para despedirnos. Sí, está bien, es amigo. Porque no me acuerdo de las canciones que le mandé a Edna para poner. Bueno, estaba diciendo que recordamos que este sitio es para que estéis vosotros, que agradecemos muchísimo vuestras intervenciones en Twitter, que agradecemos vuestras descargas y vuestra continuidad. Que tenemos nuevo dominio. Sí, por cierto. Ya, si tuviéramos contenidos en la web. Si tuviéramos contenidos sería fenomenal, pero que os podéis meter en amañece.es y os redirige a nuestra página web. Espectacular. Ya no tenemos que deletrearlo. Nada, la confusión que causaba. Tenemos, por lo menos en el WordPress, donde nos redirige el dominio, ¿tenemos puesto el correo? Probablemente, y el Twitter también. ¿Sí? Pues bueno, ya no tenéis más que ir allí si queréis comunicarnos con otros, y si no, en Twitter tenemos amañece_poco. Bacala. En el Facebook ya sabéis que ponéis lo de Amañece y os aparece nuestra página allí enseguida. Y nos podéis dejar cualquier tipo de comentario, porque como veis, los agradecemos muchísimo. Y nos vamos de aquí diciendo lo de siempre. Dedicamos este pequeñito trozo de tiempo para ti y esperamos que lo hayas disfrutado y que sepas una cosa. Estamos locos, pero no estamos solos. Hasta la próxima. Adiós. We're all in this war together. We're all in this war together. Entre otras cosas, saturando la tribuna. Saturando, aplástate ahí. Saturando la ciudad.